Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Realmente es un programa de colección, ¿eh? Es un programa para dejar guardado y para que con el paso del tiempo seguramente lo recordemos como esos programas especiales de este ciclo que tiene unos cuantos años ya y que gracias a Dios ustedes lo eligen permanentemente en todo el continente. Un privilegio estar aquí en la cancha de River, un privilegio estar con este despliegue impresionante que arrancó desde muy temprano y que va a terminar, no hoy no, va a terminar mañana, muy tarde. Y tal vez hasta el domingo va a terminar esta historia. Llegaba a la cancha de River, inmenso estadio monumental, y entre otras cosas me preguntaba cuántas sensaciones se van a mezclar mañana. Por un lado pensaba en los jugadores de River. Digo, qué responsabilidad. Porque este estadio así, vacío, como lo vemos ahora, o con muy poca gente, con muchos operarios ya trabajando y tratando de dejar todo en orden para el partido de mañana, o trabajadores de televisión, productores, definiendo escenografías y, por supuesto, ya preparando una transmisión. Este monumental inmenso, sin gente, ya te conmueve. Imaginaba y pensaba en los jugadores de River mañana, en la responsabilidad que tienen en no defraudar, en no decepcionar. ¿Cómo haces para no pensar? Por supuesto que todos piensan en ganar. Pero se te cruza por la cabeza lo que también puede ocurrir. Y al mismo tiempo pensaba en los jugadores de Boca. En los jugadores de Boca que van a estar mañana aquí en un estadio totalmente adverso. Con un clima que va a ser todo de River. ¿Cómo hace el jugador de Boca también para rebelarse ante tanto público que va a estar alentando al equipo local? Pero al mismo tiempo también pensaba, digo, qué oportunidad, ¿no? Qué oportunidad de sentirse solos contra el mundo, por lo menos aquí, por lo menos en este estadio. Bueno, el fútbol tiene esto tan magnífico, tan extraordinario. Hoy se escucha el avión, mañana quédense tranquilos que ni eso. Tan extraordinario tiene este deporte, tiene este juego fantástico, que más allá de la localía, que para mí siempre es una ventaja, y la cantidad de público que va a tener River a su favor, como lo tuvo Boca hace unos cuantos días en la Bombonera, no te asegura nada. Porque la gente juega. Ahora, ¿cómo juega? Juega a favor si las cosas andan bien. Ahora, ¿cómo juega si las cosas no salen de entrada como querés? ¿Cómo es ese factor psicológico de que algo que tiene que ser favorable termina siendo perjudicial? Bueno, situaciones que seguramente también vamos a estudiar y vamos a tratar en este programa de 90 minutos de fútbol. Pero insisto, es un programa para disfrutar. Estamos en un lugar de privilegio. Estamos en un lugar, acá detrás está el arco. Puede haber hasta definición por penales en el partido de mañana. Puede haber de todo en el partido de mañana. Hoy el Monumental empieza a vestirse ya para lo que va a ser mañana una jornada inolvidable. Agradecerle a la gente de River, agradecerle a los productores de torneos, agradecerle a la gente de Fox, agradecerle a todos, aquellos que están aquí, maquilladoras, que están trabajando aquí desde muy temprano para una... Estacionó un coche, ¿quién baja del auto, Gallardo? Estacionó un auto. No, bueno, señor, ¿quién baja el muñeco del auto? Pará, quiero ver quién está bajando. Ah, no, sí, señor, gente de prensa de River, muy bien, gente de prensa de River que está trabajando desde muy temprano. Muchas gracias a la gente de prensa que nos permite estar acá haciendo este programa. Dani, querido, ¿cómo andás? Qué lindo estar acá. Qué gusto, qué gusto. Cabezón, ¿cómo te va? Vos mejor que nadie podés explicar esta historia. Es difícil. Difícil. Sí, es difícil, difícil de explicarla porque no nos tocó una final de este tipo. Si bien yo jugué la final acá con el América de Cali, no es lo mismo que con el eterno rival de tu país. Claro. Es distinto lo que vos decías recién. Este estadio que mañana lo tenés a favor y que después si no empiezan a salir las cosas y cuando viste se empiezan a errar esos pases que vos decís, pero ¿cómo se erran? Que se erran por lo que es la situación del partido. La gente empieza el murmullo y vos lo escuchás el murmullo, lo sentís. El que erra el pase siente el murmullo. Y si lo erras otra vez, ya cada vez pero más. ¿Pero la gente no juega a favor siempre? Sí, sí, sí. Siempre. Van a jugar a favor, le van a dar a favor hasta... ¿Cuánto dura eso? ¿Eh? ¿O no? Dura hasta que el equipo le demuestre de que está bien parado, de que agarran la pelota, que la piden los que la tienen que pedir, que los que comúnmente vos decís, che, tiró el caño, tiró un sombrero, lo hacen. Que están haciendo todo lo posible, Oscar. Que están haciendo todo lo posible. Y la vuelven a perder y la vuelven a agarrar. A River no le ha pesado después, esto, ¿eh? Pero pará, más allá de eso, que hay muchos que no quieren entender esto y que lo entienden para mal cuando decimos, que quieren ver la gente que metan. Cuando nosotros decimos, tiene que salir el equipo a meter todo, no es que le pedimos al Piti Martínez que se tire a los pies y le pegue una patada a uno, no. Claro. Esto, cuando decimos hay que meter los huevos, hay que meter todo porque es el partido, Cabeza. Piti, agarrala y si te la sacan, agarrala otra vez y gambetea porque sos el tipo. ¿Simeone es un buen entrenador? Sí. Bueno, yo recuerdo mil arengas de Simeone diciendo a la gente que grite. Entonces, la gente es importante. Total. ¿Neymar es un buen jugador? Sí. Yo tengo en mi cabeza un montón de momentos de Neymar diciéndole a los brasileños que alienten. Sí, sí, o sea, en un momento que en el partido por ahí te maneja la pelota el rival, por ahí vos empezás a... se silencia un poquito. Ahí es cuando el jugador tiene que levantar a la gente. Mirá, la gente se levanta cuando los jugadores te demuestran cosas, los que tienen que meter, meten, y los que tienen que jugar, juegan. No hay otra forma. Si sos jugador de Boca mañana, vos fuiste jugador de los dos, ¿no? Si sos jugador de Boca mañana, ¿qué pasa con todo esto? Y pasa desde el momento que llegás. Porque desde el momento que llegás no es esto. ¿Pero que te asusta? No es esto que cuando salí, es cuando llegás que bajás al micro, ¿sabés cómo sentís ya? ¿Pero te asusta? ¿Qué no? Ah, ¿te asusta? Ah, no. ¿La responsabilidad que tenés? No, la responsabilidad la tienen los dos. Y te diría mañana más River que Boca. La tienen los dos, pero... Ahora, pero pará, de Boca. Está bien, pero sos jugador de Boca. Y mañana llegás acá, ¿y qué? Si acá no podemos ganar. No, ¿cómo no? No, te estoy preguntando. No podemos ganar, no. Está difícil, es difícil. Ya te cambiás, viste, de otra manera. O decís, qué lindo jugar con este estadio así. Sí, algunos. No muchos. ¿A Tevez le gusta? ¿Sabés los que le gustaría? ¿Sabés los que dicen eso? Los que no entran. Pero los 11 que entran están en otra cosa con la cabeza. Pero eso le pasa a los de River también, Oscar. Le pasa a los de River también. Por eso. Yo no te quiero contradecir. Le pasa a los de River también, pero vos entrás más inflado. Está bien. Entrás más inflado al principio, entrás más inflado. Oscar. Entrá. Todo rojo y blanco. Toda la gente a favor. Sí, pero lejos... Hay jugadores que te inflan un montón. Está claro, pero lejos de contradecirte, porque vos lo has vivido, aunque esto de el estadio completamente de un solo equipo es relativamente nuevo, y más en esta circunstancia pasó en el 2004. Yo, cuando ustedes hablaban de si juega a favor, si juega en contra, yo digo, más que jugar en contra, me quedo con el jugar a favor. Y ahí tomo a Boca aprovechando eso a favor. O sea, yo no digo que el hincha de River va a perjudicar a River, de ninguna manera, todo lo contrario, sería una tontería que la localía no pesa. Ahora bien, es cómo lo asimila el que tiene todo en contra. Es que hay ejemplos que te dan la razón. Y creo que fortalece un montón. Sí. Hay ejemplos que te dan la razón. Ha pasado esto en el último tiempo. Pero fortalece a algunos jugadores. Claro, tiene que ver con la personalidad. Hay que ver la personalidad que tiene cada uno. Es la personalidad de cada uno. Yo te digo, si vos me decís, juega Tevez, y sale Tevez acá con todo en contra, ¿y qué le hace Tevez? Al revés, lo potencia. Al revés, lo levanta y lo va a poner y le va a gritar a todo y lo va a... Hay otro que lo toma de otra manera y hasta que no está en la cancha, no levanta. Igual convengamos, Oscar, que Dani, que los nervios lo tenés, pero a medida que va 5 minutos, 10 minutos, es como que ya te vas aflojando. Los nervios los tenés hasta que tenés que estar pisando acá. Por eso. Yo creo que la ansiedad del vestuario, eso es criminal. No, pero sí, pero también es lógico por todo lo que te está jugando, Oscar. Llama el profe, que ya dice, vengan, que ya vamos a calentar. Pero, Oscar, en cualquier profesión siempre uno está nervioso. El pollo tiene que encabezar esto. En su momento está pensando cómo arranca. Hasta que se para acá. Claro, arranca y se larga. Bueno, en el fútbol es lo mismo. Arrancaste. Esa está empezando. Y después te olvidas. Después te olvidas si están con gente, sin gente. No. Después te olvidas. Si cazás la primer pelota, para mí. Y se la das con una seguridad al compañero y la recibe el compañero. Ya haces así. Sí, para mí la primera es clave. Es que hay dos partes. Uno es la personalidad previa, y cómo enfrentás esto, y un Tevez diciendo voy a callar a toda esta gente y al que le pueda pesar. Y después es lo que transmite el partido. Y esto lo dice Oscar y el CAI. Sí, vos no empezás a darle respuesta a la gente. La gente también, por el miedo a perder, se empieza a silenciar. Para mí, con lo Cholo, cual, ahí con el cordero. Exacto, pero ahí está el jugador, bueno, ahí, perdona, perdón, chavo, ahí está el jugador que da un pase y le sale mal. Y va a buscarla de tiene nuevo. Tiene que buscarla de nuevo. Exacto. Y tiene que ir a buscarla de nuevo para poder revertir. Pero eso. Ponés que el partido, personalidad lo hace. Claro. Digo, claro, ponés que el partido lo maneje Boca. Por eso, sí. Claro. Ponés que el partido lo maneje Boca en un momento. Sí. Entonces, la gente empieza a ponerse tensa. Y recién hablaba él, que digo, porque viste, tenés que cuidar cada palabra. De que no, decir. Pero se empieza a silenciar, digo, empiezan a bajar la intensidad, los hinchas. Hay un humor colectivo, sí, que empieza a ponerse de otro modo. ¿Pero por qué, chavo? Eso te juega en contra. ¿Pero después? Lo que te juega a favor te empieza a jugar en contra. De arriba están viendo... Sí. Que no está fácil, que le están manejando el partido, que está mejor pero el rival. Pero ¿cómo le juega ponerle a River en ese momento, bueno, el silencio? ¿Sabes cómo, chavo? El jugador, el humor que, colectivo. El jugador que trasciende esto, este clima, este marco, es el distinto. El tipo que puede, va más allá de jugar bien, de tener la jerarquía, bueno, suficiente para siempre terminamos esto. Ahora, hablando de los mismos. Claro. Oscar, a ver, hay cuestiones de historia que dicen otra cosa. O sea, ¿quién iba a pensar que acá Álvarez y Ledesma iban a patear como patearon sus penales, ajá, en una definición, bueno, ahí está, contra ahí el público en contra? Ahí está. ¿Quién, sí, lo iba a decir? Es, ¿quién apostaba ejemplo por dos chicos que asimilaron eso? Después quiero que hablemos de esa posibilidad que existe, de los penales. Y quiero que hablemos de... Nos están aplaudiendo a nosotros. Qué grande, qué bárbaro. Saluda al nene. ¿Sabés que esto, Seba, es del museo? Forma parte del recorrido del museo. Ya lo hicieron un ratito, pasó otro contingente. La visita guiada. Y después gritan un gol. Y es impresionante cómo suena. ¿Cuánto habrá ahí? ¿Cuánto? Yo no sé calcular. ¿50 personas? ¿60 personas? Mira cómo suena. ¿Qué dice? A ver. Que ahí están los muchachos. Mira, ahí están mis amigos, entre Oski, ahí vino temprano. Marianito Almeida vinieron a ver el programa ya con la camiseta. Están terribles con River. Esto para lo que dicen que no se escucha. Eso, a ver, impresionante, que no se acá hay alguien que no vino, me gustaría llamarlo en algún momento del programa. Está muy bien. La verdad, gritaron 20 tipos y yo me escuché. Una acústica especial. Y tengo auricular, digo, eso para lo que dicen que no se escucha. Hoy gritaron un gol, Seba, forma parte, se ve que los arenga y grita un gol. Pará, quiero reivindicar estremecedor, algo que dijo Raúl, ¿eh? Dijo? En la bandeja de arriba se pierde más porque más, no es, la bombonera es distinta. A ver, pero pará, gritaron 20 pero pibitos gritan todos y acá se escucha en todos lados. Se, ¿sí?, escucha, total. Sí. Acá nosotros en la cancha, no es que vos te olvidás todo, escuchás todo, la puteada. Cuando errás algo, el murmullo cuando no se está jugando bien, cuando no se está jugando bien el murmullo, y eso escuchamos todo. Bueno, en definitiva, vamos, perdóname, sí, pasa por la personalidad del jugador, de cómo manejar la situación y los momentos. ¿Dónde siempre lo va a ver Gallardo? ¿En qué lugar lo va a ver Gallardo? Ya voy a ir, tengo a Agostina, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Seba, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un beso para vos y para todos por allí. Me encanta el set que armaron allí en el Estadio Monumental. Nosotros estamos en la concentración mudada aquí a Los Cardales, donde el plantel de River se va a entrenar hoy por la tarde. Y recién mencionabas a Marcelo Gallardo, que va a ver seguramente el partido en uno de los palcos de la tribuna San Martín, probablemente cerca de los palcos presidenciales. Veremos por quién, acompañado, ¿no? Quizás por Enzo Francescoli, como lo ha hecho en la concentración de River en el primer partido. Pero recordemos, ¿no?, que Marcelo Gallardo no va a poder dirigir el partido de mañana, por si algún desprevenido no se acordaba. Lo va a hacer su ayudante de campo, Matías Vizcay, quien ya dirigió también la final de la Copa Libertadores contra Tigres en el 2015. Bien, está nuestro compañero Maurito Palacio. Maurito, te saludo. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Perdón, lo veía, está Juancito. Juancito, a Maurito lo tenemos más tarde, seguramente a las 7 de la tarde. Juan, ¿cómo andás? Hola, Seba, abrazo para ustedes. Aquí estamos en lo que es la salida del complejo Pedro Pompilio. Por aquí se están retirando de a poco los futbolistas rumbo al hotel, porque se van a concentrar allí, ya a la espera del partido de mañana, con un Guillermo que por la mañana, en la práctica de hoy, lo más formal que hizo fue practicar penales. Ayer hubo una práctica formal de fútbol en donde paró un 11 titular, en donde esperábamos que hoy por la mañana, en el ensayo de balón detenido, termine de confirmar o por lo menos de dar más indicios de lo que era ese equipo. Hoy no lo hizo, no hizo pelota parada, hizo un fútbol informal, pero sí Boca ensayó penales. Por lo que pudimos averiguar, Seba, yo creo que los futbolistas se van a enterar del equipo antes de la cena de este viernes por la noche. Bueno, eso es todo un tema, que se enteren ya hoy, Porque en algún momento de la semana hasta dijimos, Dani, me acuerdo, sí, esto va a ser minuto a minuto hasta que tengan que dar la planilla en el Monumental. Sí, y si se enteran hoy a la noche, negro, al rato lo sabe River. ¿Vos sí que preguntaste, Gallardo, dónde lo va a ver? Sí. Yo soy Gallardo. Acá lo podés cabullir, ¿eh? No, yo soy atrás Gallardo. Atrás de la lata aquella. Me pongo ahí atrás del banco. Sí, sí, tenés una en multa, la primer fila. No podés atrás dar indicación. Del banco en la tribuna. Pero no podés dar indicaciones. Ah, en la platea esa. La platea. En la plateita. Sí, a ver, para. Y tengo uno del banco parado ahí abajo. ¿Puede? Y va y... Ah, ¿puede? No, en la platea ¿puede? Sí. No puede dar indicaciones. No, ¿qué quiere que vaya arriba a las luces allá, sentado no arriba? Puede estar en el estadio, pero no puede dar indicaciones. Y pará, ¿y si yo soy el dueño de esa butaca? ¿Eh? Pensá que no se la da. Pero lo sientan a Gallardo acá, upa. Sí, para, el de la butaca. Sea, yo tengo mi platea, pagué todo el año, sí, no juega el partido. Y Gallardo viene y le dice, escuchá. Y Gallardo, pará. Y Gallardo viene y le dice, escuchá, vas a venir con nosotros todo el año. No, todo el año vas a venir con nosotros. Carpé todo el año, este momento histórico. Pongo a Gallardo ahí. No, o sea, le hago un banquito. O sea, pregunto. Lo siento ahí, pongo uno del banco. Sí. Ahí abajo mío. No y es vos mala le la que digo, dice. Andá, ping, vení, ping, bam, bam, no bien. A ver, no es mala, porque... A ver, aquellas butacas negras, enfócame en las butacas negras. Ahí sería. Están arriba de los bancos, butacas negras. Ahí, ese sector. Ese sector que debe ser... 15 metros No sé quién lo... Son autoridades. Habitualmente ese sector. ¿Una filita para Gallardo, querés? ¿Qué filita? Dos asientos. ¿Dos asientos para Gallardo? Un tipo que no le rompan, que no lo agarren. Nada, que le va a sacar la selfie a Gallardo en un córner. Pero un pará, ahora, lo tengo ahí. Pero pará, ¿qué hace? Pero es que no puede. ¿Pero qué no puede? No puede dar indicaciones. Sentarse no en la tribuna. Pero pará, no se puede sentar en la tribuna. Pero, a ver, ponchame. Si lo mira Pitti y Gallardo lo hace... ¿Está mal? Yo código. Es más allá del tenis. No da indicaciones, pero hace así. ¿Pero qué? Por, pará. Y te digo más. ¿Sabés qué hago? Entro a hacer calentar a todos. A caminar. Todos los suplentes, ahí abajo. Yo voy gritando. Un lenguaje andá de decir, ping. Andá, pam. Y pensemos que la presencia de Gallardo moviliza muchísimo. Sí. Digo, a los futbolistas y también al público. Cuando hablábamos de esa arenga de Simeone, vos sabés que acá es el rey Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo sale y hace así, sí, y toda la gente se levanta. Sí, todo el estadio para mí es importante que lo vean, ¿eh? O sea, claro. O sea, que Gallardo esté visible es muy importante. Guarda con lo que dijo el cabezón Ruggeri, ¿eh? Guarda con lo que dijo el cabezón Ruggeri, no sea cosa que esté ahí sentado Gallardo. Sí, tiene que estar ahí, por más que se sepa, porque no le pueden hacer nada si está en la tribuna. No, eso sí. El tema y claro, que si lo llegan a pescar dando indicaciones. ¿Estás seguro que se puede? No, se si puede. Si está en la tribuna. Pero yo tengo ¿a dónde lo quiere mandar? No, se puede. A ver, no tiene que estar en el campo dirigiendo el equipo. No tiene que dar indicaciones. A ver, puede haber sacado su platea Gallardo. No le pueden prohibir que venga a ver a River, es hincha de River. Como un hincha viene. Vino como hincha. Es como el tenis. Como en el tenis, que no pueden dar indicaciones. Exactamente. El entrenador no puede dar indicaciones. Vino a ver el partido, se queda ahí en ese lugar de la platea y punto. No, te se enseña como en el truco. Da una indicación y dice, mirá, Pollo, ¿sabés a cuánto está a dos metros? ¿Está? A nada. Me gusta esa que hiciste, ¿eh? Y si es como que esté, ¿eh? Si son vivos, lo hacen. Porque Gallardo... ¿Vos te pensás que no lo hacen? Sí, lo van a hacer. Está ahí sentado Gallardo mañana. Lo van a hacer. Por ahí, lo va a ubicar por ahí atrás del banco. Y va a tener un tipo del banco parado ahí, va y viene. Entonces no tiene que andar con el coso que si le dice no, ve que está dando indicaciones, nada. Habla. Ayer hablamos, a ver, la sensación creo que todos tenemos, y fuimos hablando en esta larga previa, que River tiene más juego que Boca. No sabemos si es por elección, si es por características de jugadores, si es por gusto. Por sistema, por lo que fuera, River tiene más juego que Boca. Lo que no lo hace ser mejor que Boca. No. O por lo menos no siempre lo hace ser mejor que Boca. El Beto Márcico es un jugador vinculado con Boca históricamente, es hincha de Boca, ídolo. Era uno de los ídolos, ¿eh? Ayer decía esto. La verdad, si vos me decís, ¿por aquí? Yo, la verdad, pondría más en lugar de ¿cómo se llama? Además, en lugar de Olaza. Sí, porque tiene más marca, porque tiene una final de Copa Libertadores arriba. Lo pondría Buffarini, lateral derecho. Buffarini, lateral derecho, o sea, los laterales de San Lorenzo, campeón de América. Exactamente, yo pondría esos dos. Pondría a Cardona. A Cardona. En el medio, ¿Y Tevez? A Carlitos no lo pondría. No lo pondría, siendo vos un fanático casi de Carlitos. Fanático de Carlos. Pero yo quiero que Carlos, después de que el equipo de River tenga 45, 50, 60 minutos arriba. ¿River juega mejor que Boca? Sí, River juega mejor. Un poco más colectivo, sí, juega mejor que Boca. Para mí River tiene mucho más colectivo que Boca, sí. Pero tampoco te pienso que es muy superior colectivamente. Lo que tiene Boca, que tiene jugadores que en cualquier momento te pueden hacer un gol y ahí es ahí donde te gana el partido. ¿Sabes qué? Ni más ni menos que... A ver, lo que venimos diciendo nosotros... Claro, totalmente de acuerdo. No es una cuestión de camiseta. Márcico es ídolo de Boca. Pero un tipo inteligente que puede razonar. Escuchen una cosa. Y es claro lo que digo. Tampoco es fácil llegar a este partido y hacer tantos cambios. Porque sacás al 3. Se refería al juego, al juego de los dos equipos. A que River tiene más colectivo que River últimamente no está jugando como venía jugando hace varios partidos. 20 minutos primero. Apenas empezó el partido, 25. 35. Hasta que se lesionó Pavón. 35. Promedio del primer tiempo. Hasta el gol de Guanchope. No, poco más también. Para mí mañana River, la salida de... De Borré, si bien es muy importante para River, también lo puede acomodar. ¿Te parece? Porque yo creo que River puede llenar de esos mediocampistas, darle al Piti Martínez, para mí, más metros cerca del área. Al Piti Martínez me parece que a veces el punto de arranque es más atrás y mañana lo va a tener un poco más cerca del área. Esto cuando a Messi, salvando la distancia, sí, tiene que arrancar muy al lado del 5. Hay que ver dónde lo ubican. Ver dónde lo ubican, porque si juega Prato y el Piti tirado atrás, como decís vos, ahí lo va a agarrar Barrio. Para mí juega por derecha. Yo no creo que se quede estático, porque el Piti no es de quedarse estático. Oscar, le va a dar libertad para que se mueva por los dos lados, porque él sabe jugar por los dos costados. Si se queda en el medio, Barrio se lo va justo a donde claro. El mejor que te marca. Para Boca debiera hacer algo especial con Piti Martínez. Hace partidos que venimos hablando de que la llave de River es el Piti Martínez. ¿Cómo jugó el último partido contra Boca el Piti Martínez? Bien. Más o menos. O sea, casi mete un gol. Correctamente. Sí, casi mete. Y le sacaron un tiro libre en el ángulo. Más sensación de peligro que peligro. Coincidió con los minutos de. Está bien, Chavo, pero a ver, no fue el mejor partido del Piti Martínez. No. Casi hace dos goles. Pero le sacó Rossi una pelota al ángulo. Y se hacía el gol. Después la rompía. Ese es el punto. Después te acordás. Porque hay una influencia que tiene que ver más que ver con el juego y cómo jugó. Te queda la imagen esa que tuvo a punto, fue gracias a Rossi, fue en el mejor momento de Rossi, de hacer otra vez un gol igual. Igual convengamos, Dani, que en cualquier momento ese jugador te saca una. Pero ¿sabés qué haría Kai yo? ¿Sabés qué haría yo, Kai? Sí. Porque estamos hablando de siempre que es el tipo clave, ¿no? Sí. O la llave. Si anda bien ese. River se mueve distinto. Sí. Tiene que estar cerca de él. Yo marcaría, si va para la izquierda, uruguayo, no me importa el de afuera. Nande. Anda a buscarlo. Encima del tipo. Se mete para el medio, Barrio lo tenés vos, y si no, lo tiene que agarrar... ¿Sabés qué va a hacer? Pero Kai, se te va a ir. No, pero se va a ir más para afuera, bien para afuera. ¿Afuera de dónde? Para los costados, como está acostumbrado, para que no te marquen los dos medios que tiene Boca. A Boca le jugó las últimas dos veces... Por la izquierda, por la derecha de Boca. A mí me gusta ahí el Piti Martínez. Que les dio un baile. Sí, el, me gusta. El día que se lesionó, hasta que se lesionó. Para mí, Cabezón, bailando. Cabezón, si le juega a Olaza, una especie de mano a mano con Olaza, le sale a la derecha de Olaza. Pues sí, por la derecha. A mí el Piti Martínez me gusta por la derecha, enganchándose al medio. Sí, digamos, no jugó posición con Boca, Messi. Muy poco jugó con Boca. No, lo que pasa es que era su movimiento, él va mano a mano con el lateral, en general el lateral derecho del equipo rival. O sea, el lado izquierdo, y se lo trae para el medio, y abre camino para la llegada de Casco y demás. Y además sí lo desborda. Esto lo ha hecho. Lo saca de la línea y lo desborda. O fíjate la jugada que se lesiona él en el partido de la Superliga, está en el medio. Él arranca por el medio de esa jugada. Y ese día, que jugó Nández también por afuera, para repetir lo que Boca había hecho con Cruzeiro, él se traía a Jara. Y le dejaba el lugar a Casco. Para mí es el Messi de River, el Piti Martínez. Sí, bueno, yo... Es Messi de River. Yo la charla... Para mí sí. Marcando una diferencia, pero por característica, por estilo, tiene... La charla la haría acá y hincapié en los tipos de Boca que marcan, en decirle dónde está. No me importa que la pelota esté en el otro lado. Sí. Uno tiene que estar encima, porque cuando te la agarra con espacio, te hace un desastre. A ver, que Cholo no entendió mi figura. Te la explico. el Messi de River es que no le daría una posición fija. Messi no tiene, a Messi no le puede dar una posición fija. Le puede dar una responsabilidad, che, mira, atorame al 5 si se la dan, vuelve un poquitito, hacele sombra, que esto que el otro, molestalo. Pero vos, al Piti Martínez yo no le daría una posición fija, le diría, fíjate vos. Y el único que no le das una posición fija es a Messi. Está bien, el título es perfecto, pero es un poco mucho. No, a ver, déjame agregar algo que dijo. Algo que dijo. Para lo que significa la influencia. Sí, está bien. Pero está diciendo, a ver, muchachos, no está hablando de ucraniano, entiendo. Aparte no juega por la derecha como Messi. Contra Boca jugó por izquierda. ¿Dónde lo pondría a Martínez? A ver, me diría Menotti que yo no puedo poner en ningún lado. No, hablando de Menotti, déjame decirte algo de Menotti. Menotti dijo el otro día que Messi jugaba de Messi, Maradona jugaba de Maradona. Yo creo que el Piti tiene que jugar de Piti. Exactamente. Bueno, eso es. Son pocos los jugadores. A ver, a Riquelme, usted... No estoy comparando con Riquelme. ¿Había que decirle dónde había que pararse? No, él ya sabía. Eso, Kai, perdón, vos sos el entrenador. Pero esos jugadores saben dónde colocarse. Pero sí, porque, a ver, le das libertad para que él sepa en el momento del partido por dónde viene la jugada para poder participar. Les voy a decir algo, para mí, como es Gallardo, no le da la libertad esa absoluta. Como no, es Gallardo, no, totalmente. Gallardo lo ubica, porque Gallardo ya lo conoce, dónde él está mejor. Sí. Y Gallardo lo ubica acá. Y para mí no le da total libertad decirle, movete libre. No, Oscar, y hay demostraciones. No, pero creo, la ventaja que tiene que puede jugar... Dale. Y hay demostraciones de eso. Digo, hubo momentos donde Piti se relanza en River, arrancando por derecha y después por izquierda. Lanús. A ver, sí, por señor. Supuesto, es un futbolista con una capacidad notable y además, ¿sabes qué? Está agrandado en estos partidos. ¿Sí? Claro. O sea, entra agrandado. Contra y Boca. Eso es una influencia para su equipo y también para el otro. Porque en algún momento te va a aparecer el Piti. Ahora Gallardo... todo el tiempo, le da un máximo de referencia. Después, por supuesto, puede moverse. Por todo esto que estamos diciendo, obviamente, el problema no es Piti. Piti son varias soluciones para River. ¿Sabes cuál es el problema para mí? ¿Cómo queda Prato? Hasta ahora, lo mejor que hemos visto de Prato no ha sido como referencia única como 9. Al revés. Fue uno de los mejores contra Boca en el Superclásico, jugando de wing derecho. Fue una de las figuras del último Superclásico, acompañado con Borré, con lo cual no tenía la responsabilidad. Sí, pero él más adelante, más adelante que el partido Superclásico. Está bien, pero tenía Borré. Tenía Borré como alternativa. Sí, pero hoy no la tiene, más, pero estaba, hoy no la tiene. Pero Prato estaba más de punta, ¿eh? Sí, más vos de punta, pero gol, no como única fíjate, referencia. Con todo lo que estamos hablando, no, Oscar, hoy pero es la única referencia. Volante, Dani, pero le aparecen los volantes. Un día me lo dijo Gareca eso. Exactamente. No, sí, no, claro. Tiene compañía. Un día me lo dijo Gareca eso. Gareca lo llevó a Vélez. Después de un partido que le gana la Católica, después de la Católica le gana 4-3 el Liniers a Vélez, con Prato la rompió. Y Gareca me dijo, mirá, tiene un físico que uno tiende a creer que es un 9 de área, eso, claro, tener la pelota. Y la verdad que no, sale a los costados. Tiene características para mí, negro, estoy con las comparaciones hoy, Turu Flores. Pero no quiere decir que sea, Turu Flores podía jugar solo, adelante, podía jugar por los costados. Igual es una especie de Turu Flores. Igual convengamos, Seba, que cuando él llegó, y al principio no andaba bien, entonces se tiraba mucho atrás como para quitar una pelota para poder participar más. Sí. En la medida que fue ganando confianza, pero Kai, jugué más adelante. Con el tema este de este partido, que él al no tener a Borré no va a poder salir mucho a los costados. Claro. Porque la idea de River, ¿cuál es? Que lleguen los volantes, laterales. Tiene que quedarse más y después, si él sale a los costados, ¿a quién le tira? Exactamente. ¿Centro? Es que no. Eso es lo que estoy diciendo. Que no va a salir. River no tira tanto centro. No tira tanto centro al 9. Eso es lo que estaba diciendo. Oscar, lo explicaste mucho mejor que yo. Pero este partido, porque si lo sacás mucho. Claro, no queda nadie. Claro, no queda nadie. A ver, voy a aprovechar que no está Cassini. Puede llegar los volantes. Nacho Fernández llega. Llegan los volantes. Palacios ha llegado partido con Racing en este arco. Pero viene el volante con la pelota. Y si Prato se te sale del medio. Prato te rebota, ¿quién, cabezón? Bota, te rebota el lugar. Bueno, pero y si no lo tenés de referencia, ¿a quién le tira? Ah, no, pero yo pivotea, entiendo lo que pero dice ¿a quién Oscar, le tira entiendo, la pelota claro, ahí al si medio no entre Prato, los centrales? Yo... ¿Puede llegar con otros jugadores, negro? No, llegar sí, pero Prato va a ser. A ver, Martínez llega, Nacho Fernández llega. Para mí no es para River un drama que no juegue Borré y para mí no es para River. A ver, no perder recambio, ¿no? No un drama, pero sí un problema. No, pero Borré colaboraba mucho para poder mantener el equipo arriba. ¿Y sabes qué? Kai, ¿te acordás el primer River de Gallardo? Sí. ¿Sí? Tal vez el mejor, el de la Sudamericana, después se resetea un poco para la Copa Libertadores. Tenía un trabajo en la presión de Mora, ¿sí? El mejor Mora de todos, claro, que era muy importante. Y ahora lo replica con Borré. Entonces no es un drama, pero sí es un razón. Tenés razón. A ver, Borré te sostenía a Boca, al rival allá. Yo te pongo al Piti Martínez ahí, a ver si te venís. Sí, pero ¿sabes que tiene Borré? A ver si te venís. Borré es agresivo, es bicho. Pero es para que quitar la pelota. Se va, vos lo aceleras, lo apurás para que el rival se equivoque y vos tenés. Bueno, hay una imagen de Borré fuerte contra Racing, ¿fue, no? Sí. A Orban. A Orban, lo tiró allá, sí. Allá en aquel rincón. ¿Y qué hace y qué tiene Borré? En el momento que Boca te está apretando, si vos tirás pelotazo, el pibe es rápido. Corre. El pibe es rápido, entonces te puede ganar esa posición y te hace salir de allá porque las pelea más. Yo te digo que van a tener que los volantes laburar porque los de Boca van a salir por los costados también. Sí, ¿viste? Sí. Y Borré, el pibe Borré te los manejaba, te los desgastaba. Es muy agresivo. Chicho Serna dijo el otro día, corre 110 minutos Borré. O sea, no para nunca, no para nunca. No para, no, y él decía que es una de las bajas más importantes de River. Ahora, yo no descarto en River la línea de 5, muchachos, ¿eh? Yo no descarto la línea de 5 todavía. No, para nada. Yo no la descarto. ¿Vos crees que los dos entrenadores están mintiendo? Sí. Sí, están guardando cartas. Yo creo que esta vez Boca... Para mí Boca miente. Con algo va a sorprender, ¿sí? Yo no creo que juegue Almendra. No, están jugando. Están jugando. Un día tira Almendra. Yo no creo que Boca... A ver, yo no creo que Boca... Ayer, por ejemplo, en esa práctica, sí. haya mostrado lo que va a hacer hoy. Para mí están tirando carne podrida. Sí. Es lo que se, ¿viste lo que se llama en periodismo? Comprar carne podrida, que te dicen algo para que vos lo digas como verdad, pero en realidad es mentira. Todo el tiempo están mandándome a decir, mandan mensajes. Yo creo que es válido. Es válido y también es válido que vos pruebes variantes. O sea, vos tenés que armar un equipo, ponerlo 6 prácticas para que lo vean los periodistas rivales. Pero creo que hay una intencionalidad. Guillermo se gallardizó en esta semana. Sí, están los dos haciendo. Porque, a ver, Almendra, y estamos haciendo un picadito de los dos equipos. Almendra es para mí, de los jugadores con más futuro que tiene Boca hoy. Sí. Volante mixto, bárbaro. De destino europeo y me animo a decir de selección. Pero no sé si es el partido. Con más dinámica que Betancourt. Y no viene jugando en la Copa. ¿A dónde lo posicionás? Si vos querés hacer dos líneas de cuatro, tiene que jugar por afuera. Y él no es por afuera. El de tres volantes es este. No. Perdón. 4-1-4-1. Barrios, la línea de fondo. Ustedes están locos. La línea de fondo. Sí. Barrios. Sí. Tenés Nández, Pablo Pérez, Almendra, Villa... Guanchope. Déjame escuchar a Guillermo Barros Esqueloto porque habla de experiencia y de juventud, pero sobre todo habla de nivel. Dámelo. Más allá de la edad, de la experiencia, de la inexperiencia, hay que poner a los mejores y a los que sientan que están preparados para jugar una final. Hay ejemplos de Bataglia a los 18 años, Bianchi lo puso con el Palmeiras. Y después jugamos con Madrid y lo puso a Basualdo, que tenía un tipo de experiencia. Así que lo que hay que lograr es que, sea joven o sea grande, esté preparado para jugar una final. Ahora, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta si está preparado para jugar una final? Lo conoces, Eva, de tenerlo todos los días entrenando y le ves el carácter, cómo es, y se asusta. Si este se asusta, este no. Sí, claro. ¿Te puedo decir algo? Esto es lo que yo llamo jugar sin el DNI, sin el carnet. Estoy totalmente de acuerdo con Guillermo. Juega el que está mejor porque el fútbol es actualidad. Pero para negro, ahora. Pero para lo que pasa que sabes qué, porque hace un mes Cardona jugaba. Negro, un mes después de jugar. Parte, hay una parte en que los conceptos se van entrelazando y es medio confuso. A ver, discutilo. No, pero en este sentido, porque la actualidad y qué tiene que jugar el mejor. Es seguro eso. Claro. Ahora, ¿a partir de qué determinás quién es el mejor para jugar? Porque quizás la mejor. A ver, la actualidad de Tevez no es la mejor, pero hay un montón de atributos que a uno le imagina. ¿Sabés a qué me refiero? Por supuesto que vos ves. Pues si no titulamos, pero no abrimos el concepto. Porque vamos al concepto. Vos podés tener a un Tevez un punto menos, pero tiene muchos otros puntos a favor. Entonces, la experiencia lo hace mejor a partir de la actualidad igual. Sigue siendo el que está mejor. Bueno, lo que digo es difícil poner jugadores por el nombre. Bueno, pero nadie pasó. Pasó. Y sabes qué, te está traicionando la memoria. Gago fue al banco y Almendra no porque tiene nombre. Pero estamos hablando del banco, negro. Si Tevez juega ahora, no será por el nombre, será porque el nombre lo hace pensar que es mejor. No me pongas el ejemplo de Tevez. Perdón, me mira, estamos discutiendo como todos los días. Sí, porque estamos acá, no podemos discutir. Para, bajá los humos porque yo no lo miré. Miraste, perdón. Está nervioso, negro. No estoy nervioso. Disculpame. Pero lo miré, miraste. Está bien, dale. Estoy mirando para cuando termine, tratar de darle a otro. Digo, pero perdóname, estamos en el Monumental. ¿Podemos discutir igual como si estuviéramos en el piso o no? ¿Y quién dijo que no? No, ¿qué le pasa? Me sentí observado. Está nervioso. El otro se ríe. Yo te estoy mirando porque estás hablando. Pero miremos, mírame que checo. Lo que te digo es el ejemplo de Tevez. Yo lo comparto con vos. Hay otro ejemplo que es el de Gago. que yo creo que tuvo más chance de ir al banco que un juvenil porque tiene más nombre. Pero estás agarrando, pero no estaba bien, mejor. Pero estás agarrando una excepción. Estás agarrando una excepción. Cholo, no querés perder. No, pero Néstor, Néstor, ejemplo. No, porque a ver, la realidad es que lo tiene esto, que llevar, Guillermo gestionó, sí, con cuidado y también la cuestión que tiene que ver con el manejo del grupo. Entonces, si una vez al banco fue Gago, estando peor que Almendra, no me lo podés tomar. Pero les hago, Kai, escúchame. ¿Ustedes se creen que si el mellizo realmente ya tiene en la cabeza poner a Almendra, va a contar todo lo de Bianchi, que puso al otro pibe con 18 años, que si el chico está bien va? Sí. No, no lo va a poner. Pero no por eso. Seguro. Pero no por eso. Claro. No por eso. A ver, no Guillermo. Abren, sino pero no, pero la frase de Guillermo. Oscar, el dato que dio de Bataglia, el dato que dio de Bataglia es real. ¿Cuántos, sí, años, tiene, ¿cuántos años tiene el chico, Palacios de River? Y vos jugaste. 19. Tiene dos minutos en primera. No, no, no, no, mentira. Mentira. ¿Cómo dos? Mentira. No tiene dos minutos en primera. ¿Cómo dos minutos? No tiene dos. Gallardo tardó. Desde que apareció el pibe no lo sacó más. No, mentira. No. ¿Y te puedo decir algo? ¿Sabés por qué hablo de esto? A ver. Porque conozco la evolución del chico Palacio, sí, en la primera de River. Fue poniendo de a poco. Porque me tocó. Totalmente. Me tocó relatar mucho a River y entraba el chico Palacio. Cambió hasta el físico el pibe Palacio. ¿Cuánto tiene en primera? Yo creo que tardó más o menos. Fíjate, entre dos años. Sí, Palacio debe haber debutado en primera. Búscame Gonzalito Mancebo. Debe haber debutado hace dos años, sí, mínimo en primera. Dos años mínimo para meterse. Estoy de acuerdo. Debutó, mirá, debutó en el 2015. Pero eso habla bien de Gallardo. Debutó en el 2015, por eso y te siempre digo. Siempre lo quería poner. Siempre lo quería poner y a veces vos veías que el pibe no estaba maduro y lo quería poner y lo bancaba y lo frizaba, lo guardaba, lo tiraba 10 minutos, lo tiraba 15 minutos, jugaba cuando no jugaban los titulares, lo ponía en el verano, lo sacaba. 3 años. No lo arrebató. Lo hizo a fuego lento. De acuerdo. Y hoy es uno de los jugadores más importantes. No tardó. Tiene dos minutos en River. Tiene menos carrera que otro, pero vos le ves la condición. No, negro, pero está en un momento espectacular. Y vos mismo ayer decías, lo está mirando Real Madrid. Ya es un veterano, con edad de pibe. Sí, es cierto, lo fue madurando. Cabezón, perdón que me meta, porque es un terreno... 41 partidos. Ya te das cuenta cuando el pibe está maduro en cómo corre la cancha. No, y... Ya no es desesperado. Mira, y te voy a decir algo. Ese pibe Julián Álvarez, delantero, si River lo va llevando también de a poco. River tuvo que quemar jugadores. Porque le pasó lo peor. En otra época, porque claro. El pibe Ocampo, el pibe Lamela, el pibe el Tucu Pereira. El arquero Carrizo. Esos pibes se tuvieron que ir, así, cruditos. Se tuvieron que ir crudos. Porque eran pibes que jugaban un fenómeno. Acá Gallardo, Y claro. No, es una cosa. No. Va a salir en la tapa. Busca tapa. Cuidémonos entre nosotros. Busca tapa, pero busca tapa de todo. Mirá que tenés que chequear todo. Cuando te preparan el outfit, ¿se dice? Outfit. Igual no se podía porque había una alarma. Okay. Preguntá, ¿con qué me voy? Metítela, debe ser increíble. Aquel pibe, la de Irazoqui trajo. Bueno, tenemos que ir. De nada, amigo. Abrazo, amigo. Sí. No, lo mencionaste Álvarez. Va a ser un... ¿Ese pibe? Eso, no, pero ¿sabes qué? Eso sería una sorpresa. Real Madrid, eso sería una sorpresa de Gallardo. Nah, que juegue el pibe Álvarez. Escuchá. Pero Gallardo los prepara y sabe cuándo lo tiene que poner. El día que se lesionó Escoco con Estudiantes jugó Julián Álvarez. Juega bien, muy bien juega. Sí. Bueno, hace lo imposible. Hace lo imposible. Sí, dame una mano. Es una locura. Están para trabajando. Que lo entierren acá. Están trabajando en el campo hace un tiempo largo. Y yo veía recién que hay un tractor que va bien. La cancha está perfecta. No tiene una peca. No tiene impresionante. Una mala definición, está muy linda. Ahí en tres cuartos hay un poquito que estuvo trabajando recién. Y viene al ras. Iban sacando pasto de un lado. A ver, dámelo. Uh-huh. Está trabajando así. Che, qué lujo estar acá realmente. Qué privilegio. Y la que tenés atrás. Mirá lo que tenés atrás. Mira. Que es la copa. Mirá el trabajo ahí. Ahí lo vemos. Sí. ¿Ves? Impresionante, Esto es lo que te van a hacer a vos, cabezón, pero en el pelo. Sí. Sacan de un lado, ponen arriba. Haciendo un implante. ¿Sí? Saluda a Nicolás Lucicic. A Nicolás. Ya vamos a boxes, Ya vamos, Nico. Ahí va. Mira. Eso te van a hacer cabeza. ¿Qué te parece? Lo huele. Fantástico. Nicolás, mirad lo que hace este hombre, Qué maravilla. Che, no podemos hablar con el señor. No está fresco. ¿Qué es lo que hace? Es el ingeniero aquel, mirá. la misma altura que las canchas en el Mundial. Vale, ahí le hacemos una nota al ingeniero. Ahí viene el ingeniero. Preguntale el apellido al ingeniero. Ese es el ingeniero. Hoy estuvo. Este nos contó de lo que había pasado una vez acá, ¿te acordás? Que al otro señor se le confundió el tacho. Acá viene el ingeniero. Vale, vale. Ahí cuando venga te decía, ¿qué estás haciendo ahí? Preguntale el apellido. Oliendo. ¿Qué olé? Venga, maestro. Olé. Venga para acá, maestro. ¿El barrito? Venga para acá. ¿Por qué el barrito? Mala la cancha, ¿qué pasó? A ver, ahí Castillo. ¿Qué le pasó? No, ¿cómo anda? Se nos cayó por la lluvia. No, que la verdad lo queremos felicitar, está muy linda la cancha, está impecable. Barrito? Pero veíamos que estaba que usted como olía el césped. Sí, hay un sector que tiene demasiada humedad cuando llueve y entonces se produce un problema que se llama capa negra, que es falta de oxígeno, y entonces se hace como un barrito negro. Por eso lo pinchamos y tratamos de que le entre oxígeno para que mejore el césped. Discúlpeme, lo veíamos, ahí lo estamos viendo en imágenes. ¿El pasto va a estar como las canchas del Mundial? La altura es exactamente la del Mundial. Exactamente la del Mundial. Sí. ¿A pedido de quién? ¿De River o no? Conmebol plantea un rango. Ajá. Que es entre 20 y 30 milímetros. Ellos recomiendan entre 20 y 25. Y nosotros con el equipo técnico preferimos por una combinación de lo que es bueno para el equipo y para la sanidad del césped, 22 milímetros. ¿Y Gallardo te pregunta eso? Gallardo sí. ¿Se mete en eso también? Se mete, él nos consulta, trabajamos juntos y él determinados momentos quiere la cancha un poco más rápido. ¿Por qué dijiste que es bueno para el equipo? ¿Qué te decía Gallardo? No, bueno, 22, yo no he hablado con Gallardo últimamente. ¿Pero por qué decís que es bueno para el equipo entonces? De River. Porque ellos quieren una cancha que la pelota pueda rodar rápidamente, pegada al piso permanentemente. Por eso la calidad del corte es muy importante. Estamos cortando 2 y 3 veces por día. Ajá. Estamos en la altura donde el equipo ha manifestado desde hace varias semanas que están cómodos. Mañana la van a mojar. Mañana vamos a regar, de acuerdo a lo que diga Conmebol, vamos a regar previo al partido. ¿Eso también es una orden de Conmebol? ¿A determinada hora se puede regar o no? ¿Lo pueden regar como quiera? No, eso lo decide Conmebol. Conmebol, ¿tantos minutos de riego? ¿Tantos minutos? No, los minutos los dejan liberados a nosotros, pero nos van a avisar si hay riego o no hay riego, de acuerdo a cómo encuentre mañana la superficie. ¿Gallardo prefiere bien mojada, bien húmeda, bien regada? En determinadas circunstancias sí. No siempre. No siempre. Según el rival, Negrito. Depende, es un recurso que se utiliza en determinados momentos para poner la cancha un poco más rápida, un poco más... ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Supongamos que nosotros no va a pasar. Supongamos que mañana está programado lluvia, una como la del sábado hace 15 días. Sí. ¿Usted cree que las lonas en el fútbol argentino son útiles para cubrir el campo de juego y destapar el día del partido? No, el problema es mucho más complejo y requeriría muchísimo tiempo de explicación. Pero básicamente las canchas en el mundo son de arena y las canchas en la Argentina son de tierra. Estamos 40 años atrás 40 respecto años atrás. A la construcción de los perfiles de suelo de las canchas. Todas las canchas que ustedes ven el fin de semana en Europa y en Estados Unidos... ¿Tienen arena abajo? Son de arena. Es una gran maceta de arena, no hay un terrón de tierra en toda la cancha. ¿Y cómo esto, para hacer eso hay que levantar todo? Hay que levantar todo. Arenar todo. Es una deuda que tiene el fútbol argentino de levantar todas las canchas. ¿Cuánto tendría que ser de arena? En cuanto al... Es un perfil de más o menos 35 centímetros de arena con una capa de grava y después los drenajes abajo. Y por eso vemos nosotros que en Europa no se suspenden ya casi. Exactamente. Esa es la explicación. La infiltración de una cancha de arena es de 200 milímetros por hora. Es decir, pueden llover 200 milímetros por hora que el partido se juega. Qué va. En Europa se suspende por nieve, pero no se suspende por lluvia. Qué bárbaro, porque nosotros vio discutir, ahí está desconocer, ¿no? Ahí está desconocer y hablar con alguien que sabe. Entonces, supongamos que la cancha de Boca hubiese tenido arena. No la tiene ninguna cancha del fútbol argentino. Ninguna. El partido que se suspendió se hubiese jugado. Se hubiera jugado. Qué bárbaro, ¿eh? Es una situación ¿y es común muy costoso? A todos los estadios. ¿Eh? ¿Es muy costoso es todo eso? Diría que en términos absolutos sí, para el fútbol argentino. Claro, no. Exactamente. El problema acá es el receso, es el tiempo. El tiempo. ¿Cuándo se puede parar una cancha? ¿3 o 4 meses? Para ¿Tres o cuatro eso. Meses? Claro. Para eso la cancha tiene que pararse 3 o 4 meses. O sea que ahora en diciembre. Sí, pero es imposible. Tenés que jugar en febrero otra vez. Creo que es el perdóname, más corto ¿y la arena cuánto te dura? ¿Tienes que ir cambiando, modificándola o pones arena? Se gasta la arena. Cuando la cancha es de arena, de a poco se va... digamos, desarrollando materia orgánica. Entonces lo que hay que hacer es airear, sacar tierra y poner arena todo el tiempo. Lo que nosotros hacemos es al revés, partimos de un suelo, lo que nosotros llamamos técnicamente nativo, el suelo original, vamos sacando tierra y ponemos arena, pero nos vamos aproximando muy lentamente en un camino de hormiga, claro, a ese modelo perfecto de la cancha de arena. Claro. Sí, ¿cómo, ¿cómo se llama usted? Ruggeri, Sebastián Ruggeri. ¿Ruggeri? Sí, tengo el mismo... Somos así nosotros, monstruo. Somos así, ¿qué, ah, bueno, ¿qué te preocupa? Usted debe ser el Ruggeri bueno. ¿Qué te... Bueno, no. Él es bueno en lo de él. Muy bien. En lo de él es el mejor. Muy bien. Por claro, eso somos familia. Bueno, la verdad un placer, Ruggeri. Bueno, muchísimas gracias por... Un gusto, por la invitación. La verdad, felicitaciones. Bueno. Esta cancha ha tenido momentos realmente flojos en una época. ¿Te acuerdas? Tuvo un problema, creo que sí, después sí, vinieron sí, ustedes. Y la cancha está en un muy buen estado. Sí, sí, sí. Está realmente para mañana. Creemos que en el techo de lo que permite una cancha con la estructura y que hablamos de tierra, o sea, es lo máximo que puede dar una cancha en Argentina, creemos que estamos en ese momento. Lo felicito. Bueno, gracias. No, muy bien, no, gracias. Muchas gracias. No, impresionante. Impresionante, impresionante. No, qué bueno lo que contó, muy bueno. Señores, muy bueno, vamos a una pausa. Qué bueno. Está, saluda a Esteban Ferela, le mando un abrazo grande a Esteban, un fenómeno, a Santi Pernín, lo vi también, ahí está Gonzalito Manceo. Andan todos con bolsitas, todos con bolsitas. No, a ver, acá está, hola. Ahí están los muchachos hinchas de River que vinieron, ahí está, muy bien. Ahí está, ahí están, vinieron. Muchos, ahí van colombianos. Sí. Ahí están, son colombianos, mirá, ustedes gritaron 5 a 0. Ay, está loco, bueno, viste que me dijo, vamos sí, River. Sí, te hizo así uno, te hizo. Jugate. Mañana, empatan. Empatan, penales. ahí están los muchachos que vinieron a hacer una visita. Corriente. Ahí está. Uy, Corriente, que vamos a pescar. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa. Qué linda está la Copa Libertadores. Atrás bueno, la escuchame, esta, sí, esta presentación de otro Ruggeri, ¿de Ruggeri? Le va a costar la chapa. Cobra también. Ah, vas a cobrar. Y la produjo él. Hoy sí, lo teníamos. Lo quiere llevar de jardinero, ¿viste? A que este digo, lo necesitamos tener permanentemente. Y sí, un fenómeno. Nuestras canchas. Un fenómeno. Muchas, hay canchas de tierra. Muchas novedades, muchas cosas interesantes. Hay canchas para que aprender, tienen tierra todavía. Todas, ni todas, pasto, Nico, todas. No, ni pasto. Me cuenta Nico Brusco que Independiente está construyendo en Villa Domínico canchas de arena. Excelente. Claro, arena entrenamiento. No, hoy no sorteamos nada. Ahí vamos a hablar con la producción y te digo. Bueno, porque si no, lo guardamos para... Los botines Benedetto, ¿se lo llevaron? Está el timbo, está todo. Bueno, sí. ¿Eh? Ya hoy se llevaron. Bueno, pero pará, hay que... ¿Hoy sortea todo? Hoy se lo llevan. Los botines de Benedetto, la remera de Boca y la remera de River. Las dos de River. Y las dos de River. Titular y suplente. A ver, entonces vamos a darle manija. 90 minutos Fox, 90 minutos Fox. Ahí está. Los botines de Benedetto, la remera de River. No, tendencia, viento no. Tendencia, querido. Viento no. No, el viento es terrible. Los botines de Benedetto, la remera de Boca, la remera de River. Las dos de remera de River. Saludos a Jopito Álvarez. La media viento, de, no, del aquel. La media, un amigo. Señores, hacemos una pausa muy cortita. Estamos aquí, Después se vendrá... ¿El noticiero sale de acá también o no? No. Y después volvemos nosotros con la radio. Tarde redonda, sale de acá, tarde redonda. La llave del gol, la llave del gol, salimos de acá del estadio. Fox Radio a las 7 de la tarde y después la llave del gol después de Fox sí, Radio. Señores, una jornada impresionante, una previa estupenda mañana, un partido que conmueve al mundo. El mundo habla de este superclásico final de Copa Libertadores. Es un momento histórico. Pausa, ya regresamos. Programación casi completa desde aquí, esperando el partido de mañana, el partido que se va a jugar a las 5 de la tarde. Una larga noche, una noche donde creo va a costar dormir. Los protagonistas van a tener dificultad. Te voy a hacer una consulta. Todo, hoy hasta perdón, el mañana. ¿Va una pastillita de dormir? Yo no, No, no, te no me gustaba. Pero ¿está permitido o no? ¿Cómo es? ¿Está permitido? No, no, está, no. Sí, hay está, una que sí, Una sí, que te tranquilice que un sí, poco. Pero... Sí, sí, sí. ¿Viste cuando tenés... No creo que todos los jugadores, no, algunos por ahí. Algunos toman, sí. ¿Sí? Algunos sí, algunos pero no. Pero no todos, sí. No todos. Te levantás mañana como estás acostumbrado. Medio... Sí, te levantás medio... Boleado. ¿No viste cuando vos no tomaste nunca una pastilla claro, para dormir? Claro, arriba de un avión. Arriba la y vida, no me duermo. Pero y viste que al otro día no estás bien, estás medio ahí. Sí, vos decís que quedás como lánguido, ¿no? Quedás medio... No hay que tomar bueno, nada. ¿Te gustó la frase lánguido? Bien, bien, bien. ¿Bien empleada o no? Muy bien, muy bien. No hay que tomar nada. Se la tiraron hoy a la mañana, ¿no? Excelente. No, no, lánguido es la uso. Yo escribía muy bien, Escribía muy bien. Nunca les fui a llevar un currículum mío. ¿No publicaste nunca? Sí, sí. No, mira vos, lo que pasa es que arranque, bueno, voy a decir. 3 de la mañana. Fuimos a un lugar donde sabíamos que nos iban a rebotar. Ya cuando había un señor que nos iba a rebotar, era lógico. Ya está. 3 de la mañana acá y se levanta. Viste que en este medio hay gente buena uno, y hay gente mala. Había gente mala. Bueno. 3 de la mañana se levanta uno al baño. Sí. El compañero ya hace así. llega el otro y sale el otro. ¿Ustedes? Vamos y venimos. En la final del Mundial se encontraron la mayoría a las 5 de la mañana levantado ahí dando vuelta por el predio del América. Bueno. ¿Mirás o no mirás? ¿Mirás tele o no? ¿Mirás el partido? ¿Mirás la previa? Todo. Todo. Todo. Todo. Miramos todos los programas, tratamos de mirar todo lo que dicen cada uno, porque los vas agendando. Y para agendando. Marcarlo. Y para... Ahora nos están viendo. Qué vengativos son. Los vas agendando. A ver. Si va bien, lo tenés arrodillado. Si te va mal, te ahora lo tenés está mirando, que en este momento está mirando. Está, sí, está mirando. Está mirando. Nosotros un compañero de él lo tuvimos arrodillado. ¿Cómo? Porque se portó mal antes. No sé qué habla. De la radio. Sí. ¿Cómo? El silencio. Está, a ver, acá. Tenemos la imagen esa cancha de Boca. Ayer se dio un hecho que, la verdad, no asombra. Todos sabíamos que, gracias a Dios, ya está. Ya pasó y no terminó mal. Me pareció extraordinario lo que hizo Boca. Me pareció fabuloso, realmente, lo que salió de la dirigencia y esta repercusión de la gente, de ir a alentar a los jugadores en una práctica que tuvo este... Que tuvo esta figura, ¿no? Esta imagen, esta euforia. ¿Cómo lo ves esto, Cabezón? Bien. Está muy bien. Sirve. ¿Te agranda? Sí. ¿Te agranda? Si no te agranda esto, estás jugando en un equipo como estos dos, que van a enfrentarse mañana. Si no te agrandan todas estas cosas, la gente gritando acá hoy, nos está gritando a nosotros hoy, esperando el partido de mañana. Está todo el país mirando el partido. Pero que te agrandan, también tenés que tener la presión que te meten. Yo pensaba eso. Porque también, claro. Digo, mirá si defraudamos estos títulos. No. Ya sabés, ya lo sé, que pero... mañana uno levanta esta copa, la levanta uno, claro. Y va a dar la vuelta acá. ¿Cómo? Y el otro se va a tener que bancar. No. Porque encima Conmebol tenés que estar en la cancha, no te puedo decir. Sí. ¿Vos dirías? Sí, sí. Saben. ¿Vos dirías? Sí, sí. ¿Vos dirías, no? Perdón. Para, Dani. ¿Para? ¿Vos dirías? No. ¿Vos dirías? ¿Y qué? ¿Y si te va a buscar Conmebol? ¿Qué me va? ¿Y quién me va a buscar? ¿Te va a buscar el inspector? Ah, sí, el inspector. Conmebol me viene y me dice que ¿sí? Conmebol. No, anda a la cancha, bueno, vamos. No, el inspector te va a buscar. ¿Qué? Perdón, ¿qué? ¿Te le vas a escapar al inspector? Sí, claro, ¿sí? Sale cagando del vestuario. Primero que no puede entrar. Sí, cómo no. Tiene una credencial que puede ir a cualquier. Que no sea el que le sacó la foto a Gallardo. Al vestuario no puede entrar. Puede ir. Pero te obligan a estar. Y se va a obligar. El segundo tiene que estar en la cancha. Sí, no sé, a ver, no quiero. Sí, sí. Es irresponsable de mi parte, porque son esas cosas que circulan. Tengo entendido que incluso hay una multa si no están. Y una multa muy importante. Pagará una multa. Pero muy recaudó, importante, muy importante. Si estoy acá, el de acá recaudó 102 millones. La gana que tengo de darle un pase al señor que está allá, pero no podemos ni meter la pelota. ¿La estás pisando ahí? Tengo una gana de meter un zurdazo, se la pongo ya en el pecho al amigo, mira. Sí. Pero no podemos, nos echan acá la programación, terminamos en los bosques de Palermo. Yo estaba viendo el punto del penal, te digo. ¿Qué? El negro quería patear un penal. Es grande el arco para el que tiene que atacar. Y es chico para el que tiene que patear. Se achica. Vos te ponés ahí, se te achica. Pará. Imaginate con 80.000 personas. Pero pará. Todavía no está la gente. Claro. Todos los que están acá atrás, las cámaras, los fotógrafos, así esperando. Lo peor es la caminata, ¿no, Oscar? Pará. Y venís del medio de la cancha, que te largan así, te toca a vos y te tiran, te empujan porque no arrancá. Bueno, las por cosas eso, que vas pensando. Súper chiquito. Yo miraba lo del punto del penal, me parecía que se achica el arco. Mañana el tema penales es un tema... Si hay penales. ...relevante. Porque si hay penales. Si hay penales, el VAR juega un papel fundamental. Sí, ¿Me explican cómo es? ¿Me explican? Porque, sí. A ver, no abusemos. A ver, no. Yo hoy hablaba, estoy de acuerdo con vos, yo digo lo mismo. Echan al arquero. Sí, sí. Nada, hoy lo hablaba, si echan al arquero. Hoy lo hablaba con Gonzalo Mancebo. Hay una cuestión de sentido común. A ver, expliquemos cómo es. Hay una cuestión reglamentaria que tiene que ver con el uso del VAR, que me parece fantástico. Se va a utilizar penal tras penal para observar, para chequear que esté todo en orden, tanto que patea como el arquero. Ahora, hay una cuestión de sentido común. Una cosa es adelantarse de manera obscena, de manera que no corresponda, y otra cosa es el medio pasito. ¿Y está explicado eso? Arquero. Pero pará. ¿Está explicado pará. Eso? El medio pasito no, porque los arqueros te dan. Claro. No, eso no vale. Que es medio grande. Eso no vale. Y se te tira. Eso no ¿y vale. Qué? Lo van a parar todos los penales. Pero pará, Nero, si eso no vale. ¿Quién lo dice? El reglamento Kai. Del fútbol. El reglamento te lo dice. Kai, ¿quién se tira en la línea? Claro. No, que eso, no te podés, imposible. El paso adelante lo podés dar si tenés uno de los pies apoyados. ¿Sabes lo que tienen que acostumbrarse ustedes? Perdóname, chavos. Andrade atajó un penal a Barco me parece un buen ejemplo. Un partido de Independiente en Lanús, claro, le atajó un penal a Barco, parecía que se había adelantado 3 metros. Y nunca dejó el pie. Nunca sacó el pie de la línea. Claro. Entonces, muy largo. Movió el otro. Muy alto. Y fue muy adelante, agarró el penal. Pero tenía un pie apoyado en la línea, con lo cual era perfecto. No, vos que fuiste arquero, estás ¿cómo acostumbrado a un arquero que siempre sale 1, 2 metros, 3 metros? ¿Sabes? No, pero ¿sabes cuál es el problema de ustedes? Va a haber lío, va a haber mucho. Va a haber lío. Lo que te digo, va a haber lío. Yo te entiendo y me encanta cómo te apasiona. Pero ustedes tienen que acostumbrar todos. Pero ustedes porque jugaron, digo. Nosotros no jugamos. A las reglas. Hay que acostumbrarse a que ahora hay un nuevo... No, no solo las reglas. Sí. El VAR es un nuevo, una herramienta. Nuevo fútbol. Hace reír. Hay un nuevo fútbol, pero vos, muchacho, me haces reír mañana en una final como esta. ¿Qué crees que haga? Penales. Y vos le decís, mirá que acostumbrate. No, ¿cómo va a hacer reír? No. Esto es como decir, reír, en una final como esta, yo pegaba un codazo y no lo veía nadie. Vos, claro, te vengas y te echa. Cambió. Pero no, pero es difícil quedar separado. Bueno, en la va línea a tener que cambiar. Porque si es al revés. Pará. Si a vos te atajan un penal porque el arquero se adelantó. Te querés morir. No te querés matar. Ahora, escuchá, ahora vamos. Siempre vamos al lado del que hace la trampa. Después vamos al penal. Ponemos la pelota en el penal. Ponemos la pelota en el penal. Sí. Y vos quedate en la línea del arco, vas a ver lo que es el arco para el que patea más fácil que el que se adelante. Salvo que te la tiene en la mano. Con ese criterio, todos los penales que se atajan es porque se adelantó el arquero. ¿No es así? Se adelantan la mayoría. Pero insisto, la mayoría de los que atajaron penales se adelantaron. Si te adelantás, ahora el VAR te va... O no, Kai. Sí, pero siempre. No la mayoría, todos. ¿Eh? Todos, no la mayoría. ¿Cómo todo? Todos se adelantan, Daniel, los que atajan. No lo podés atajar, muchacho, no de todo parado en la línea y tirarte en la línea, no lo podés atajar. ¿Te puedo repetir algo? Para mí hay una cuestión, de sentido común. Un movimiento del arquero. No adelantarse como ha pasado de manera... No, pero hay una regla, no sentido común. No. La regla, siempre la regla tiene un espíritu. El cabezón... No, pero hay un movimiento que es reglamentario. El cabezón Ruggeri nació en el año 1962, digo bien, 62. En ese año Roma le atajó el penal a Delem y ya se discutía que Roma se había adelantado. Mirá cuánto hace que venimos hablando. Igual la mejor frase es la del árbitro de ese partido que dijo, aire, bueno, penal bien pateado es gol. Vos fíjate, pero vos... Muy bien. Fíjate. Pero con el VAR... Hace 10 minutos que estamos discutiendo esto y todavía no se probó. Imagínate el partido con 80.000 personas, con todo esto y estamos discutiendo nosotros. Cae. ¿Cómo hace para arriba llamando al árbitro? Sí. Che, se adelantó. Sí, y después claro, se adelanta no el otro y por ahí dice ¿sabes no, van a hacer hoy a la tarde? ¿Sabes lo que van a hacer hoy a la con tarde? El VAR, mientras vos hagas tarde redonda, van a probar el VAR. Con el VAR, Kai, con el VAR, Delem tuvo que haber pateado el penal de nuevo. Sí. Hoy, ¿cómo lo ejerces eso? Les guste, muchachos. No, reglamentos así cae de siempre. Pero no es para aplicar. Hay que superar eso, queda blanco y negro. Lo estás aplicando en un partido. Lo que decís. Entonces, ya sé lo que decís, pero es difícil mañana. Listo, bueno, va a ser difícil. Bueno, ojalá, va a ser muy difícil, pero hay que hacerlo. Pero se va a lograr. Cholo, se genera, se va a generar un lío. Acordate que espero que se va a generar un lío. Pero a ver, ¿por qué hacerlo justo? Pero hacerlo justo en una final de esta naturaleza. Porque vos estás pensando, pero pará, estás pensando en el que hace la trampa. Si quiere la trampa, pará. ¿Por qué no pensás que te atajan el pie? No, la trampa no, porque los dos pueden hacer la trampa. Los arqueros pueden hacer la trampa. Cae. Claro. Y si hay penal en el partido, cuando se está jugando, también tienen que ver los que entran del área. Y bueno, invasión de zona. Invasión, que hacen invasión. No hacen más porque hay todo bar. Hacen vos te tenés que acostumbrar que hay un fútbol nuevo. En el partido de todo hacen invasión porque vos, defensor, te vas al rebote. No podés. Y va a venir muy bueno. A ver, si finalmente se agarraban en el área también. Si finalmente se aplica, lo que hay que decir en esta situación... No, y ahora no. Oscar, es que no es una situación de criterio. No es como lo que pasó con Pinola y Benítez, que el árbitro dijo, bueno, para mí fue choque. No, esto es... Se ve, hay una raya, se ve. ¿Se adelantó o no se adelantó? No es de criterio. De acuerdo, Dani, de acuerdo. Pero es para aplicarla en este momento, en esta jugada, en la cosa que es una única vez en la vida que se va a dar una final de esta naturaleza. Justamente tiene que ser lo más justo posible. Déjame que aclare algo. Por eso mismo. Que aclare algo. El VAR sirve para adelantamiento de arquero, gol, no gol, y para Diña... Sí, esto de delantero, cuando amagan, para línea de delanteros en tanda de penales. Pero sigue siendo, atención con esto, pero sigue siendo prioridad de decisión del árbitro de cancha. VAR solamente en errores claros. Claro, es lo mismo. ¿No habla de invasión? Errores claros. Prolipación está dentro del... Perdón, cuando habla de errores claros quiere decir que es un adelantamiento grosero y demás que el árbitro no advierte. Y lo mismo también para la invasión de zona, la invasión de zona que decías vos, Seba. En un penal durante el partido, ¿no? No, en tiempo regular. Claro, exacto. Pero está bien, ahí lo está aclarando el reglamento. ¿Ves que dice el árbitro va a decidir siempre de acuerdo cuando te... Siempre con el VAR es así. Siempre con el VAR es así. Ahí sí, ahí ya cambia eso. Si está escrito eso. El VAR lo hace más justo, digamos. Trata de reducir el margen de error. Pero eso quiere ver si se pueden adelantar. No, claro. Que el otro ahí está. Adelante, pero no, que se puedan adelantar. A ver. En el partido se da un penal y se adelanta que el árbitro dice, los jugadores, todo, ¿sabés cómo estoy preparado para gritarle al árbitro que se adelantó? Pero bueno, está bien. Bueno, pero ¿sabés qué? A ver, acá... Los que se meten a buscar rebote, no los parás. No lo parás, van a patear el penal ese 10 veces. Bueno, está bien. Porque no lo podés parar. Pero yo, defensor, voy a buscar el rebote y me meto. Combino la información no que acaba de recibir el Chavo, que oficializa esto. Yo por eso ponía un condicional, pero que oficializa esto, con que no es una jugada de criterio. Lo mismo que el offside. Gracias al VAR se acabaron los goles en offside. Se acabaron. No hay manera de que haya un gol en offside. ¿Por qué? Porque tenés una cosa tiene tecnológica razón, que te lo marca. Dani, sí. No es de criterio. Eso es... Esto es exactamente lo mismo. Vos, la imagen se detiene en el momento no que hay más goles el, en ejecuta. El ejecutante patea. Si en ese momento, cuando impacta con la pelota, el arquero no está pisando la línea... Y no va a haber más goles adelantó, con la mano. Se adelantó. No, y no dudás más si entró o no entró la pelota. Lo de la mano, ¿cuál? Te digo por qué no todavía, Sebastián, porque pasó con lo de Borré el otro día, que se criticó muchísimo el día del partido con Gremio. Exacto. Que no quedó claro en la imagen. Nunca se supo realmente. Entonces, ¿cuál es? Ahí sí tiene el árbitro. El árbitro, exactamente. El árbitro. Bueno, siguen trabajando en la cancha. Mirá de la River. La cantidad que hay. No, yo estaba pensando recién lo que es armar este evento, ¿no? Un evento. Porque están armando escenarios. Veo tubos de oxígeno, ¿son esos? ¿Qué son? No, deben ser alguna... Para los papeles. Para los papeles. Sí, no podrían estar así. ¿Sabés qué, Sebastián? Perdóname relacionarlo esto que acabás de decir o que estabas diciendo de lo que cuesta montar esto con lo que sucedió ayer. Tirado, o sea, ¿no? Lo de ayer yo no le veo, Sebastián, y cuando digo lo de ayer hablo de lo de la bombonera. Ninguna contraindicación, todo lo contrario de lo que tiene que ver con lo deportivo, en cómo influye con los... Todo eso es maravilloso. O sea, semejante movilización. Ahora, sí me parece la única... Voy a hacer un aguafiestas. Pero la única contraindicación que le veo es que estuvo en el límite de la irresponsabilidad que fuera así. O sea, que no hubiera un control de cuánta gente de verdad entra y demás. Totalmente estuvo de acuerdo, en el límite. No pero pasó si nada. Por eso, suerte eso no pasó nada. Eso sabían que iba a pasar. Pero podría haber pasado, ¿eh? La verdad ¿sigue clausurada la cancha de Boca? Boca sí, pero apelaba ahora. La apelaba y se puede... Se puede pagar la multa. Se puede pagar la multa porque tiene que ver con... A mí me gustaría saber cómo va a formar Boca. Bueno, pará. Juancito está en la concentración, ¿no? Lo tengo. Juan, querido. Seba, aquí estamos en Casa Amarilla. Quería contar algo relacionado a lo que fue ayer el banderazo para terminar de ampliar. A esta hora la bombonera sigue clausurada, me cuentan que en las próximas horas se va a pagar una multa importante y Boca va a poder levantar la clausura pensando en tener la posibilidad, si es que se da el resultado, de venir aquí a hacer los festejos. Ahora, yo creo que era muy difícil hacer de manera organizada la práctica a puertas abiertas como se hizo ayer, porque a las 6 de la mañana ya había gente aquí esperando. A las 10 de la mañana ya había hasta 10 cuadras de cola. De hecho, las puertas iban a abrir a las 4, se abrieron a las 3. Llegó Daniel Angelici, nosotros pudimos hablar con él, y él dijo que venía a Casa Amarilla a pedirle al plantel si podía ir a la bombonera minutos antes, porque ya la bombonera tenía la capacidad total, había cerrado las puertas y había casi 5.000 personas, que después terminaron siendo 10.000, afuera del estadio. Juan, de la Juan, manera vos que vos querías organizarlo, iba a ser muy difícil. Yo busqué ayer por este tema, yo no sé, no me acuerdo exactamente en la información que recibí, si fue Real Madrid o Barcelona, pero hay un antecedente donde este tipo de eventos, donde el club decide que sea sin pagar el ingreso, sí, como pasó ayer, pero aún así se puede otorgar un ticket. Se monta un carrito de tipo los que Boca tiene, por ejemplo, un stand de los que Boca tiene para canjear la entrada magnética cuando vas a la cancha. Y cuando te quedas sin tickets. Uno o dos tickets por... Negro, mirá. No, sin ticket, no entra que no tiene pero el ticket. Pero el que no va a la cancha nunca no puede ir nunca. No, pero ¿por qué no? Lo que dice el negro. Perdón, no se entendió. Sigue siendo gratis. Yo voy con mi hijo. Me dan dos tickets, porque son dos por persona. Cuando se llena la cancha, que no tiene más ticket, no puede entrar. A ver, Negro, déjame contar algo. En marzo, cuando jugó Argentina con España, la práctica previa al partido, sí, fue una práctica abierta. Y era como decía el Negro. Claro. Se puso un full track, había dos entradas por persona y después... Ahora, Cholo, hay que ver si eso puede frenar. Boca. Bueno, pero, pará, hay que ver si eso puede frenar toda esta cuestión. Pero hay forma que estamos tratando es de que camino, de que camino no haya, organizado. No a mí me encantó, fue extraordinario. Lo de Boca fue extraordinario. Ahora, si vos metés 80.000 personas en vez de 50, ahí está el punto. Va a haber un ¿me permitís contar? Más allá de todo eso, les hago una pregunta a todos. Sí. ¿Quién autorizó esto? ¿Quién fue la idea? Angelis y... Angelis. Boca y la seguridad. ¿Usted se cree que la hicieron? ¿Cómo? ¿Usted se cree sin que consultar la hizo? No, no, porque bueno. Se le dio la gana. No, de decir, no. Ah, ya sea que va, Lo hizo. Sos bravo vos. Lo hizo. Mira la carita que tenés. Para que quede claro que hay que hacer otra cancha. Que hay que hacer otra cancha. Pero el costo puede ser. 100.000 El costo puede ser muy alto. Sí, sí. El costo puede ser muy alto. Igual. No digo del estadio. Igual no ese digo el estadio estaba claro. Ayer veía las imágenes en Tarde Redonda, veía adentro y veía la gente afuera en las calles, llenando las calles con chicos en hombros. Digo, a ver, digámoslo abiertamente, no fue una tragedia de casualidad. Porque eso se desbanda, porque la gente no se fue. El Negro habla de un caso, yo viví uno de esos casos. En 2011 Barcelona sale campeón en Wembley y a la mañana, al día siguiente en Barcelona abre el Camp Nou para que los jugadores saluden al público. 110.000 espectadores. Yo llegué tarde, estaba acreditado, los periodistas estábamos acreditados. Llego tarde, iba caminando hacia el Camp Nou que ya estaba lleno y venía gente caminando diciendo, no, era como que me decían, no sigas que no hay lugar. Se cerraron las puertas y la gente se volvió. Ayer la gente no se fue. O sea, es más, intentaron entrar más. No, se llenó el estadio. Eso. Yo entré al estadio, parecía un partido oficial. Oficial. O sea, estaba la gente de prensa, sentada la gente de prensa, los pasillos libres, la gente cantando, 110.000 personas. Las entradas, al día siguiente, las bocas de ingreso. Puede ser campeón de Europa. Las bocas de ingreso tenían tres o cuatro filas de personas. Pero no puede ser a ver, eso. Digamos, o sea, una estampida. Me hizo acordar mucho a cómo era antes, que la gente iba, sacaba la entrada y entraba y se sentaba en la tribuna. Por ventanilla, claro. Pero por ahí por ventanilla hubiese sido lo Negro, hubiese sido una solución. Digamos, un ticket para limitar menos, la capacidad. Por lo menos lo que pasa es que la gente, ni así la gente se va a ir, la que se queda. No, pero perdón. El problema no es que estaban afuera, porque de última estando afuera, sintieron parte de la fiesta y cantaron o claro, lo que fuera, no hay problema. El problema es, si vos tenés un lugar para 50.000 y entran 70.000, porque va a haber gente lastimada. Y el día que Boca tenga una cancha para 120.000, van a ir 150. Exacto. Esto, Y eso que dice el Cabezón se ve domingo tras domingo. Esto puede ser una muestra en un momento de mucho rating. Pero todo el tiempo hay un montón de hinchas de Boca que pagan para ver si alguna vez en su vida van a poder ir a la cancha. Y una cosa, Oscar, creo que acá estamos todos de acuerdo que Boca Angelici tiene que hacer un estadio. Estamos todos de acuerdo. Angelici ahí, Donofrio acá. No pinta la cancha. Para, ¿cómo no pinta? Vos pensás que Donofrio no pinta la cancha. Porque dice, no pintemos la cancha así. ¿Está qué? Está hermosa esta cancha. No, la cancha. Mira lo que es esto. Necesita, por ejemplo, cancha, esa butaca que cambia. La cancha necesita pintarla. Sí, está bien. ¿Y vos qué decís? ¿Que no quiere gastar tarro pintura? No, que va a gastar. Si total, si hace Donofrio, llama a cualquiera y le dice, quiere... le dan la pintura. Porque están con el tema del cambio. Para mí, River no necesita hacer otra cancha, necesita mejorar esta. Ayornarla, hacerlo no, un poco más. No, porque le sale... ¿Qué le ya sale? Ya explicó, Sí, ya lo explicó. Pues, ya lo explicó. Sale más caro remodelar que hacer un imposible. Nuevo. O parecido, imposible. No, más caro, pero... Que salga más caro remodelar que hacer... Un estadio nuevo. A ver, pensemos que el proyecto primero, de este estadio... ¿cuánto hace que está hecho el proyecto de este estadio es de 1938, el proyecto original. Sí. Después tuvo... Mundial 78 fue remodelado. Sí, primero cuando vendieron a Cibor hicieron la mitad de aquella tribuna y después hicieron el final en el Mundial 78. Pero primero hay que ver, nosotros decimos, no, porque mirá, imagínate este monstruo techado, pero ¿le podés poner techo? ¿Banca? ¿Las estructuras de esto? No. No, boludo. No. Tirás dos columnas. No. Y no, porque esto es terreno ganado al río. Y exactamente. Demás. Acá había un bañado, Cabezón. Pasa nada. En algún momento... Van a hacer el estadio allá en la bajada, la General Paz, para la izquierda, que es de los niños, por ahí. Todo sí, al lado del Parque de los Niños. Sí, bueno, eso lo dijo Donofrio. Sí, lo reconoció. ¿A dónde va a quedar? Los proyectos. Ahí al lado de donde bajada de la General Paz Lugones, ahí. A la izquierda. Lo que pasa es que esto ahí es va una... a estar la cancha arriba. Miren ahí, esto vale una fortuna. Esto es una ciudad, además, adentro. Vale una fortuna, no tiene precio. ¿Y acá qué van este a hacer? Lugar. ¿Dónde estamos nosotros? Y acá no sé. Manusa, viene Manusa. Viene Manusovi y se terminó. Una Villa Devoto acá. Manusovi con los socios. Olvídate. Y le pone Torres River Plate. Es más, hasta viene y patea el penal. No, esta cancha no. La controversia es justamente eso. Lo planteó. River no puede salir de acá. ¿Pero no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ¿Por qué no? en algún momento, aunque esto no le gusta. No querés mejorar, no querés atrasar. Hay que dejar de pensar que acá jugó Beto Alonso. Eso va a pasar siempre, pero tiene que estar mejor. La de Boca que Roma atajó el penal. ¿Sabés dónde nació River, no? ¿Vos sabés dónde nació River? Bueno. ¿Por qué la última, Daniel? ¿Crees que no sé nada? No, si sabés un montón. No sé nada. Ahora no te des vuelta. Si lo subestimaste, ahora bancatela. No, pero quiero decir, toda la historia va cambiando. ¿Sabes por qué le dicen los pincherratas? ¿A los pincherratas? ¿Por qué? Esteban, no sabe por qué le dicen pincherrata estudiante. ¿Por qué le dicen pincherrata estudiante? Estamos al aire, no sabe, no tiene idea. Era estudiante de medicina. Era estudiante de medicina que practicaban pincherratas. Inyectando ratas. ¿Vos de verdad que no sabías? Sí, ¿sabés cómo? Ah, bueno, sabía. Y Bilardo lo continuó después. Pero no seas malo. Pero no pinchaba rata. Es lo que dijo. Pinchaba hombre. Ruggeri dijo. Bueno, señores. Claro, querido. 90 minutos Fox. Ya voy con Agostina. 90 minutos Fox. Las remeras de Boca, las remeras de River. Los botines. El quincho, todo se vuela, ¿eh? Señores. Bueno, Agostina está en River. Sí, es, aquí estamos en Cardales, acá también estamos por volarnos, muchas nubes, 18 grados aproximadamente, pero firmes, esperando por la práctica de esta tarde del equipo de Marcelo Gallardo, que ayer a la tarde probó y siguió probando con muchas variantes. Yo sigo sosteniendo que para mí Nacho Fernández está dentro del equipo y que Piti Martínez va a jugar más adelantado acompañando a Prato. Pero ayer volvió a probar con Martínez cuarta, detrás, en esa línea de 5, con Mora también acompañando a Prato y probó atención con Quintero, que me parece que la presencia del colombiano tiene más que ver con algún pasaje del partido o algún ingreso que pueda llegar a planificar Gallardo para el segundo tiempo, para romper con algún esquema o desequilibrar algo. Pero hay que estar atentos a esto. Yo sigo pensando que Nacho Fernández está dentro del equipo mañana. ¿Gritaron un gol? ¿Gritaron un gol? ¿Cuántos Pará. Son? ¿Cuántos son? ¿50? ¿Gritaron un gol? Te digo. ¿Qué no se va a escuchar? Tremendo, ¿eh? ¿Qué no se va a escuchar? 100 son. Y gritaron un gol, explotó. Muy bien. Menos 50 de ser, cabezón. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! 50 de ser. Mirá. Nuestro público. No, no, nuestro público, no. Sí, es el público de River. Está, Pero es nuestro también, mirá. Muy bien. Bueno, señores, tenemos que hacer... Te querés ir para allá, ¿no? Teresa y Mansevita tienen ganas de ir allá. Anda, Gonza, dejá el handy ahí, anda para allá. Anda, dejá el handy, no pasa nada. Tomate el día, Gonza. Se está emocionado, mirá. Tomate el día, Gonza. Señores, tenemos que hacer una pausa, 90. Ahí está. Ahí está, vamos, Gonza. Ahí está, gritan el gol. Creo que practican un grito de gol. Están practicando. Extraordinario. No, eso no es una práctica. Lo explicamos otra vez, Eva. Sí. Es los contingentes que vienen a visitar el museo hacen todo un recorrido, se sientan ahí y les hacen, los arengan y gritan dos veces, hacen ese grito de gol. Claro. O sea, el tercer contingente que vemos desde que llegamos. Bueno, ¿fuiste guía turístico o no? Me encantaría. Por todo le gusta. Vamos a la pausa. Me gusta viajar, me gusta viajar y me gustan los estadios. Se lo van a llevar por delante. Vamos a la pausa, señores. Sale la final más grande de todas. Sale la lata más grande de todas. Sale la nueva lata 710 centímetros cúbicos de cerveza. Es fácil hoy, ¿eh? En Geo, el insecticida de Syngenta, más eficaz para el control de chinches. En Geo, de Syngenta. En tu soja. Petrilá creó Danske, la fórmula revolucionaria que protege tus maderas del sol, la lluvia y la nieve. Es transparente, decora con colores naturales, tiene filtros UV, aceite de teca y no se cuartea ni descascara. Y además brinda la mayor duración del mercado, fácil de mantener sin lijar. Danske de Petrilac, el jugador que necesitas en tu equipo. Petrilac protege tus maderas, vos las disfrutás. Petrilac, háblale a Donofrio. Danske, para proteger tus maderas al exterior, sin lijar, fácil de mantener. La Copa Libertadores, ahí estamos viendo los equipos que la ganaron. Hermosa Copa Libertadores, mañana... La Copa, Es hermosa, es hermosa. Mañana alguien la va a alzar, mañana... Mañana que es la gloria, Llegó Infantino. Ahí está, le agradecemos. Le queremos mañana agradecer de verdad a las otro autoridades. Que los dos capitanes que entran, mamita. ¿Cómo? Que los dos capitanes que entran saben que uno la va a levantar, que queda en la foto. Y mañana la ves, El capitán hace así, queda esa foto y esa... Y además para la historia, vos calculá, es la cuarta, sería la cuarta para River, la séptima para Boca. Terrible. Con todo lo que eso implica para ambos. Ahí, pensá y que el Mundial de Clubes. Pasás por al lado, Pollo, caminando. Pasás por al lado y la tenés ahí. Vibra. Llegaste después de tanto tiempo, de tantos equipos, la ves ahí o la llevas vos, te la llevas. Además, Oscar, no sabés cuándo. A ver. Y no te tiran una medalla. Además, Nero, nosotros estamos diciendo esto. Al segundo le van tirando las medallas. Y nos conmovemos. El cabezón la levantó. Sí, claro. Digo, nosotros levantó esto y la levantó la más chiquitita, pero la más grande. Pesa, Oscar. Chica, esta pesa, chica, ¿no? La pesada. Levantamos y la y pasamos por al lado y no la levantamos. En la del 90. Claro. Claro. La levantaste con el tolo, ¿no? La imagen es el con tolo. El tolo. Con el tolo. Sí. Bueno, eso fue en Japón. Eso fue en Japón. No, acá, pero acá hay una vuelta olímpica con el tolo y una foto con el Beto Alonso. Sí. Beto, maravillosa, claro. Sí. Y, claro. Sí. Está bien. Sí, después levantaste. Y también la Copa América acá levantaste. En este arco, ¿ganaste alguna copita? Acá en este arco, con el América de Cali, ¿te acordás que si el América ganaba íbamos a tercer partido? No se definía en el partido, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que era así. En este arco, no saco una pelota de la línea porque. Neri lo habían pasado a Neri, el de allá creo que era Willington. ¿Y le podés, Willington Ortiz? Willington Ortiz. ¿Le pega o Cabaña? ¿Le podés le contar? Pega y la saco de la línea. ¿Lo que te pasó en este arco? ¿Se lo podés explicar? ¿Y podemos contar? No, para que cae. ¿Qué te pasó? Sí, acá nos insumó el Racing, que después nos ganaron la Copa, la Supercopa. ¿Qué hiciste? Fabri acá me ganó cabecear a mí. ¿A vos te ganó? Era, sí, ¿qué? ¿Dormiste? Dormí la siesta. Era la hora. Anticipó. Era la hora. Sacamos todas las pelotas, todo. Sí. Y ahí el último córner. Sacamos todas las pelotas. ¿Cómo sacaste todas las pelotas? Sacó el Kai, sacó todas las pelotas. ¿Escondiste las pelotas? Era Griwol. Kai. Kai. Sí. Está muy bien, Kai. Sacamos todas las pelotas, ya terminaba el partido. Tiran el córner. ¿Ves? No, tiran el córner, no es de córner. ¿Quién durmió la siestita? ¿El Kia? Yo dormí. Pero la tocaron para allá y la sacaron y me cagó. Claro, sé que no lo tenían hablado. Me adelantó, me quería matar. ¿Te querías morir, no? Me quería morir. Y además no había tiempo. Aparte, vos perder de cabeza, como que. En una final. Cabeza, si me gambetean, de claro, cabeza. Vos de cabeza eras. Era la semifinal. Invicto. Era, bueno, después salió pasábamos, campeón Basile. Pasábamos a la final. Pasábamos a la final, salió campeón Racing. Claro. Y el Pato le tapó mano a mano el Zamendi, aquel arco tremendo. Y se está hablando mucho de lo que va a ser este estadio mañana, se ven ahí ya las banderas preparadas. Lo que era el estadio el día de la final con el América, era una cosa pero extraordinaria. Y estaba con una llovizna. Sí, exactamente. Y aparte con las bengalas. River había ganado el partido de ida 2-1. Le habíamos ganado allá y ganamos acá después con el gol del animal. De Funes, sí. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? No, estoy muy tranquilo, feliz. No, pero escucha, vos sabés que él se probó, jugaba en River. Probó acá. Probó acá y le dije a vos. ¿Vos te probaste en River? Sí. Claro, y le dije, no quedé. 17 años muy grandote. Pero 17 años era, imagínate lo que habrá sido 17 años. Era chiquitito. Escuchá, y le dije, ¿por qué te fuiste y no empezaste a correr el maratón por acá por la pista? Claro, eres cierto. Le dijeron que no en el fútbol. Extra, el tenía la maratón acá. No sabía. Aprovechó todo. Carril 2. ¿Sabes qué me probó? ¿Sabes qué me probó? Adolfo Pedernera y Pando. Ellos me probaban. Sí. No toqué la pelota. Era no, chiquito como ¿y vos. ¿Quién estaba? ¿Qué jugador llegó? El Chino Tapia estaba. Pero me acuerdo que estaba el Chino. ¿Habrán hecho Pedernera todo? ¿Habrán estado tomando café mirando la tribuna? ¿Sabés que sí? Y se dieron vuelta y le dijeron al chiquito. Oscar, la única jugada que hice. En realidad la prueba no fue acá. Al chiquitito. La prueba. Decirle a ese chiquito ya por la altura. Sácalo. Oscar, que vaya a probarse a otro equipo. Me pasó lo que vos me dijiste. Fue en la cancha auxiliar, la prueba de tierra era la cancha auxiliar. Hice una sola jugada. Hice un caño con un taco y cuando miro, estaban Pando y Pedernera charlando mirando para el otro lado. Es la única jugada que hice. Sí, pero me di cuenta que no era jugador de fútbol inmediatamente. Creo que recibí la primera pelota y me y di cuenta. Lito, una desilusión. Lito, una desilusión. Lito me suena que se salvaba con eso. Sabina, muy grande. Agostina, ¿cómo va a formar River? Bueno, todavía no está confirmado, obviamente. Les contaba en la salida anterior que Gallardo ayer probó con varios equipos y una de las alternativas también que no la veníamos manejando en los últimos días tiene que ver con Juan Fernando Quintero. Yo de todos modos sigo apostando por el equipo con Nacho Fernández, con Pitti un poco más adelantado para acompañar a Prato. Me parece que la presencia de Quintero tiene más que ver con algún pasaje del segundo tiempo, en algún momento que él pueda llegar a entrar para desequilibrar o para generar algo de un juego distinto que tenga en mente Gallardo. Pero otra vez volvió a probar con Martínez Cuarta, es decir, con los cinco defensores, no con línea de cinco, pero sino con tres atrás, sumando a Martínez Cuarta, que lo veo menos factible también por la presencia de Poncio. Y también hizo tres equipos. En dos de esos tres estuvo Mora acompañando a Prato también. Así que muchas alternativas. El equipo recién Gallardo se los va a contar a los jugadores mañana en la charla técnica. Tendremos que esperar un poco más y también, por supuesto, a la práctica de hoy por la tarde aquí en Los Cardales. Agostina, que... Agostina, ¿patearon penales? Todavía no, veremos hoy. Yo creo que hoy va a ser la práctica, ¿no? Siempre el día anterior a este tipo de partidos o tan decisivos, siempre suelen patear penales y practicar, y me parece que todos, ¿no?, los equipos lo hacen, así que seguramente hoy por la tarde, pero ayer no hubo penales, solamente trabajos tácticos con Gallardo y los dos equipos. Ustedes piensen que hace, no sé si dos meses, pero no sé exacto el tiempo, discutíamos si Quinteros debía o no ser titular. Sí, claro. Ahora que la discusión era 60 minutos de partido o definitivamente ponerlo en el equipo titular. Sí, pero ojo que Quintero fue titular el partido con Gremio, si no estoy mal de la memoria. ¿Fue el partido que le dijo hacerte cargo? El partido, jugó con Gremio allá, de titular. Jugó con Gremio en Porto Alegre de titular. El hacerte cargo es el partido acá. El hacerte cargo es acá. Es acá. Claro. Pero el partido jugó con Gremio, me ayude con esto Agostina, si está... Pero vos me querés decir con esto que no hace tanto fue titular. Claro, hace dos partidos, hace nada, sí. Hace nada. Saludo a Cristian Fernández, que está mandando mensajes, que está chocho con la transmisión, le gusta, y sobre todo con mi peinado, ¿no? Claro, el viento, cuando viene el viento, se complica. Vos lo tenés firme. No, porque le metí Prato. Sí, cuando produjo con Quintero también y Prato. Sí, perdón, Agus, perdón. Fue en dos partidos contra Belgrano y Argentinos Juniors, fue por Superliga, ¿no? Obviamente, pero funcionó bien, River generó muchas chances, terminó 0-0, pero hizo figuras a los arqueros de los equipos contrarios, así que también es una alternativa. De todos modos, una opinión personal también por información, creo que tiene más que ver con algo que está trabajando, jugadas especiales, digamos, para el segundo tiempo, o posibilidades que el muñeco tiene en la cabeza más que Quintero de entrada. Pero bueno, vamos a ver, todo puede suceder. Hoy por la tarde se ratificará. Yo sigo pensando, en este armado de equipo, bueno, sigo creyendo que Quintero está un poquito relegado respecto de los volantes ya mencionados, ya conocidos, los Nacho, los Pitti, Palacios, Enzo, y etcétera. Ahora, muchachos, River no tiene delantero en el banco. Tiene un delantero muy, muy fresco, muy pichón todavía, ¿no? Álvarez. A ver, más allá de la consideración a Borré, que hoy hacíamos, y ya fue tratado el tema... ¿Vos tenés un inconveniente con Prato? No tenés delantero. Exacto. Bueno, ese es el tema. No es un tema menor para mí. Sí, sí. Cuando del otro lado tenés. Del otro lado tenés. Tenés. No, Boca tiene cinco. Está Mora en el banco, el único que tenés. Bueno, tenés a Mora. Sí, Mora, no tenés un centro delantero. No tenés un centro delantero. Sí, la única alternativa que tiene es Mora. A ver, Juan Chope, Benedetto, Carlitos Tevez y Lamar en coche, dale que va. O sea, en ese sentido, Zárate, que puede hacerlo o lo ha hecho. Claro, pero por el sistema que tiene, por ahí hasta puede hasta no jugar con un 9, mirá lo que te digo, por el estilo que tiene River. Por los mediocampistas con llegada, claro, que tiene. Sí, bueno, claro. Pero no deja de ser igual una situación. Obvio. No es la ideal. No, no es la ideal. La ideal sería estar con Borré. Y no es común tampoco. Claro. Y no es común tampoco. Y además el 9 de River no es tan 9 de referencia como el 9 de Boca. No. Digo, todo eso también te da una ventaja a partir de la falta de variante. Aparte, si Gallardo tiene a Quintero en mente como que es el titular, no lo saca, no lo pone en el segundo tiempo siempre, lo tiene y lo mete de titular. No tiene. No, acá es suplente. No lo considera. Está claro, no y, lo que, considera, y la ganó Gallardo esta. Para mí no lo considera dentro de los titulares. No lo considera. Pero para mí, ¿sabes por qué, Oscar? Y la ganó creo Gallardo, que no tiene. Le cuesta los 90 minutos. Sí, sí. Me parece que lo tiene. Le lo pierde después, claro. Después lo tiene que sacar. Claro. Y se queda con un jugador importante, claro, que en el segundo tiempo te hace diferencia. Y además, los últimos partidos no le rompió. Mirá, yo era uno de los que decía que Quintero tiene que jugar, que había momentos que estaba muy bien. Recuerdo el partido con San Lorenzo de arranque, le fue figura, y después esta la ganó Gallardo. Sí, incluso o sea, que fue mejor entrando los partidos. Pero porque los conoce, bien. Cholo, lo conoce. Pero no jugó bien el partido con Gremio, este que mencioné. Y después tuvo una segunda oportunidad. El partido que se lesiona es Coco, con Estudiantes por la Superliga. Jugó el segundo tiempo, jugó el primer tiempo Pitti, el segundo Quintero y tampoco le jugó pasó bien. Lo de Cardona a Quintero. Exactamente. Es parecido el recuerdo. Le pasó lo de Cardona. De ser titulares importantes, hasta te diría de la misma manera. De la misma manera, fueron perdiendo peso. Cardona lo puede llegar a recuperar para este partido. Cardona fue más titular en un momento. Sí, sí, Cardona, esa es la diferencia. Cardona fue más titular, pero Quintero fue más influyente. En un momento hablábamos de Quintero, recuerdo, un buen mundial, como uno Quintero. De los tres mejores jugadores del fútbol. Tevez es un buen mundial. Tevez un poquito también, porque viste que Tevez entrando en el segundo tiempo es como que te dicen, cuando los agarra a los otros cansados es importante. ¿Por qué Tevez? Tevez fue suplente todo el campeonato. Sí, no estabas entendiendo la charla. Sí, estamos hablando de otra cosa. ¿Sabés que no estabas? Estabas como en el córner con Fabri. Sí, durmiendo. Estabas durmiendo. Agarraste, quisiste... De acá vino. Se quiso meter, ¿no? De allá vino. Quisiste meter, pero no entendiste. A ver, ¿qué estábamos? Pará. ¿Qué estábamos debatiendo? Pero sí, ¿qué estábamos debatiendo? ¿Qué estábamos debatiendo? Tomar elección. ¿Qué estábamos debatiendo? Dime, no sabe. ¿Qué estábamos debatiendo? ¿De Quintero qué? ¿Qué estábamos debatiendo? Si entra de titular, si entra de suplente. ¿Y con quién lo comparé? Lo comparaste con el otro. ¿Con quién otro? Cardona. Estaba, ¿Y qué tiene que ver Tevez? Entonces erraste, no estaba distraído. Tevez le pasa ahora que era de los titulares y ahora no lo tienen en cuenta. Hace un par de años, sí. No era de los titulares. 2003 también era titular. Era el capitán. Oscar, a ver, pará, Oscar. Quintero y Cardona hicieron así y Tevez hizo así en los últimos tiempos. Si hablamos de los tiempos. Mirá, ¿querés que te discuta algo? Me permitís discutir algo. Me permitís discutir algo. Tevez, te voy a decir algo, porque toda la semana hablamos, merodeamos, dimos vuelta. Tevez, nunca en este momento no hizo así. Tevez se pone. Para mí sí. Pero ¿de dónde partía? Déjame debatir algo, pará. Viste que ya no tenían tema. Sí, estábamos bien, pero arrancó. No tenían tema ya. Tevez nunca hizo así. Estoy de acuerdo con el negro. Si se pone en el equipo, se pone por personalidad. ¿Cuándo lo viste? Por experiencia, personalidad, liderazgo. 10 minutos jugó. ¿Y no hizo así? Pero no. ¿Y Benedetto? ¿Y por qué no piden a Benedetto como pedido a Tevez? ¿Por qué se lo puso a Tevez? ¿Por qué se puso en consideración a Tevez? ¿Solo por su historia? ¿Solo por la cantidad de títulos por que una, tiene? Por una, ¿solo por una excelente, no, por una excelente jugada y por muestra de liderazgo a partir de la experiencia? ¿Y Benedetto te parece que hizo menos? Te digo, ¿por qué, Dani? Dani, ¿sabes por qué se puso en consideración? Benedetto hizo así. Pero escúchame, que te estoy hablando. Pará, pero cuando va a perder una discusión la cambia. ¿Quién lo comparó con Benedetto? No, te quiero decir que el que hizo así en los últimos 20 días es Benedetto, no Tevez. Tienes razón. ¿Qué pasa que a vos te gusta la historia de Tevez? Tienes razón, pero pará, pero además Tevez se puso. Hay un montón de circunstancias que además nadie le quita el mérito de otros atributos a Tevez. Hay un montón de circunstancias que comparan a un jugador. El otro habla. Bueno, pero a ver, ¿en qué momento se hizo así? Si no jugó. Para mí sí. ¿Cuándo? Dani, lo que pasa es que la discusión este partido, esa no recibe. ¿Pero por qué no lo pidieron en el último partido, lo además? Lo que hizo Tevez. Ahí no estoy de acuerdo. Lo último, este partido ahí se presenta como diciendo tiene que estar en la cancha por lo que significa. Vamos a ver igual. Para mí es un partido para Benedetto, insisto. Vamos a ver. Pero ahí estoy de acuerdo, pero no es un mérito que entró y la rompió. Sí, entró muy poco, de hecho. Totalmente de acuerdo. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa. Estamos aquí en la cancha de River. Estamos en esta jornada estupenda en la pantalla de Fox, esperando el gran partido de la Copa Libertadores. Podemos mañana una super semana. Transmisión. Una vez por semana. A distintas estadio. Canchas. A distintas canchas. A todas las canchas. Me encanta. Me encanta. Señores. Se vuelan las hojas. Se vuelan todas, una cosa. Ya le leemos, ¿Qué? Como cuando llegás tarde, encontrás lugar para estacionar justo en la puerta. Así se siente estrenar tu Nissan Kicks. O no te elegí el que prefieras con